Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. ¡Familia, buenos días! ¡Oiga! ¡Qué gusto saludarlos! ¡Con mucho cariño, su amigo Don Cheto! ¡No estoy solo! ¡No estoy sola! ¡Me acompaña la bella Giselle Bravo! Don Cheto, se nos va julio. Ya estamos a pocas horas. ¡El locutor más guapo de todo el cuadrante! ¡Bien, bien señor, bien! ¿Y tú? ¡Así me gusta que empieces! ¿A mí sabes qué me gusta? A mí no me cuesta nada decirte eso, pero con tal de ver cómo te pones. ¿Verdad que se pone bien feliz, Otati? Cuando de verdad me reconoce, ¿sí? Digo, ¡ah, chido, ahora sí, hombre! ¿De cuál te fumaste o qué? ¿Por qué estás así todo alebrestado? No, siempre el señor me... No, sí, sí, la verdad, sí es como cuando te dan en el ego, ¿cómo te puede alegrar el día, Don Cheto? Aquí tengo la prueba todas las mañanas con este. Mire, lo iba a regañar porque siempre me dice, ¡no grites! ¡No grites! Y usted entra gritando. No, yo entro con enjundia. Gritando. Es diferente. Gritando. This is different in stuff. ¿Eh? This is different. Es diferente. Ah, different. ¡En los controles! ¡Ella es la chica! ¡Ferrari! Como quiera que sea, el Chapin García también aquí, pues aquí, ¿verdad? Como quiera, oiga, pues aquí. Historia matutina, ¿quieren historia? ¡Sí, queremos historia! ¡Traemos historia! ¡Sí, traemos historia! Historia sobre la amistad, historia sobre la amistad, señores. Al regresar se las voy a contar sobre lo que significa la amistad, ¿ok? Okay. Órale pues, ahorita regreso con la historia. Chica Ferrari, play one song for me. Oh, chica Ferrari, play a song for me. Oiga, les voy a contar un cuento, una historia pues, como usted le quiera decir. Y hoy habla sobre la amistad. ¿En qué particular? Pues en lo particular de lo que la amistad y de lo que significa, vale, porque todos decimos, ay, tengo amigos, pero no te creas. ¿Qué tan amigos son de uno, verdad? ¿Qué tan amigos somos? Dijo aquel, ¿qué tan amigos somos? ¿Usted me considera su amigo? Ahorita te cuento la historia y luego ya veremos, ¿va? Suéltela. Eso es un no. Primero que nada, pues muy buenos días tengan ustedes, pues. Les voy a contar esta pequeña historia, muy pequeña, pero con un significado muy grande. ¿Verdad? Andaban unos amigos de cacería, ellos, allá en la sierra. Lo que le dice uno en el rancho, por la tirada, se salían de cacería estos hombres. Y, ¿qué pues, vale? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Vamos para allá, sí, vamos. Y se cargaban ellos, pues, sus carabinas con la munición y se iban, ya se iban en la noche a lamparear por ahí conejos, liebres o ya en el día se iban allá a matar codornices o lo que se les atravesara, ¿verdad? Todos ahí muy bien ahí. Pues ahí tiene que un día venían platicando ellos, un mal día de cacería, venían platicando. Entonces, dentro de la plática que traían los dos amigos, por allá perdidos, allá en esas... En esas llanuras tan bonitas allá en los cerros, en el cerro. Uno le dijo al otro, están bien bonitos los árboles, es así, mira, apenas para subirnos allá arriba a sombrear. Y el otro le dice, ¿sabes de que yo no me sé subir a los árboles, vale? ¿Cómo no vas a ver frente a los árboles? No, yo nunca puedo subir a los árboles, tengo como miedo a las alturas. Y no me puedo subir yo a los árboles. No, es que yo creo que porque de chiquillo me caí de un guayabo que tenía allí mi abuelo, ahí en cerca de la cerca, y pues me caí de ese guayabo, y desde ahí ya quedé yo maleado, ya no pude yo subir a los árboles, yo, me da como bien harto miedo. Yo soy bien perro para subirme a los árboles, para escucharlo, me trepo. Y siguieron su camino, cuando van escuchando por ahí, ya en ese camino, por ahí entre los matorrales, van escuchando un fuerte sonido, así como unas matas que se movían, pero no como era de eso, no era un conejo, ni siquiera un venado, se movían más arrebatadas, pues así más fuerte, y dijo, no, ¿y tú qué sabes, qué anda, ay, a ser un venado? No, me se movió muy feo como para ser venado, pues una vaca desbalagada, porque luego las vacas se desbalagaban ahí para el monte, no agraviando aquí a la presente y también, y pues ahí tienes de que, no, o sea, es una vaca, como quiera que sea, cuando se van acercando, cuando se van acercando, van viendo El lomote, así el lomo de un oso. ¿Un oso? Y el otro dice, un oso. Pero pues ya el oso los había venteado. Se paró y se volteó el oso. No, me, pero un osote. A ver, cuenta, yo encuerado así, así el osote. Así, mi mon, pero un osote grandote. ¡No va! Y empiezan a gritar, ¿eh? Y el otro, pues patitas, ¿para qué las quiero? El oso se los empieza a seguir a los dos. Y ahí va el oso atrás de ellos. No, ya se imaginarán aquel mono gigante que nomás le temblaba la piel. Y los otros amigos corriendo, pero los osos son muy veloces, no se bañan con la finta, son ágiles y veloces como yo. Entonces uno le dice al otro, ¡Súbete un árbol! Y uno de ellos se trepa al árbol. Pero el otro no sabía pues treparse a los árboles. Y el otro se subió al árbol, ahí le valió madre el amigo, se subió al árbol. Entonces el que no sabía subir a los árboles, no le quedó de otra porque pues no sabía subirse a los árboles que decir, ¿sabes qué? En ese momento que piensas muy rápido las cosas, pensó el amigo. Yo como que alguna vez escuché que los osos no atacan cadáveres. Entonces me voy a dejar caer al suelo. Voy a contenerme la respiración y me voy a hacer el muerto. Y eso fue lo que hizo el hombre, el muchacho, el que no se podía subir a los árboles. Se dejó caer al suelo, agarró pues mucha bocanada de aire y contuvo la respiración. El oso llegó allí y empezó a olfatearlo y a quererlo, pues, ladear. No, pues, los osos son bravos. ¿No han visto la película esta de Leonardo DiCaprio, la de Le Revenant? Oh, sí. Así de fuerte esa escena. Y el oso empieza a ventearlo. Y aquel haciéndose el muerto y el otro arriba del árbol viendo cómo a su amigo tenía el oso encima. Entonces el oso se acerca y le empieza a ventear las piernas. Y luego la parte de la cintura, la panza, el pecho. Y se le acerca aquí al cuello, aquí al oído. Y ahí dura un ratito ahí. Ahí dura un ratito en el cuello. Y luego de repente el oso se para otra vez así en las dos patas. Se para, olfatea el aire. Le echo otra mirada al muchacho que está en el suelo y se va corriendo el oso. Y ahí se pierde entre los matorrales. Y el otro se queda hasta allí. Y el que estaba arriba del árbol le dice, ¡vale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya se fue! Y el otro, no, me voy a fregar, me muevo. ¿Qué tal si por ahí está desechando el oso, ¿verdad? Entonces se baja, ya por fin pasa un tiempo y se baja el del árbol, le da y se le acerca al otro amigo y el otro amigo se levanta, el que se hizo el muerto se levanta. Le dijo, ¿vale? ¿El oso te olfateó? ¿Ey? ¿El oso te olfateó todo el cuerpo? Y el otro, ¿ey? Y luego te olfateó aquí como en la oreja y ahí duró mucho rato. Hasta parece que te estaba diciendo algo. Y el otro le dice, ¿sí me dijo? ¿El oso te dijo algo? ¿Sí? ¿Qué te dijo? ¡Apa, amiguitos, hijos de la tiznada que te cargas! Le dijo el oso. Fíjate nomás. Entonces dice la moraleja de este cuento que en la necesidad, es un dicho, la necesidad se demuestra la amistad. En la necesidad se demuestra la amistad. Que uno, muy poca gente sabía este dicho, en la necesidad se demuestra la amistad. Uno lo conoce como en la cárcel y en el hospital. Se demuestran los amigos. Entonces, que yo y tú seamos amigos, chino, deja que esté en la cárcel o en el hospital y allí veremos. Cuando se armen los trancazos también, ¿verdad? Viejo. Cuando se armen los trancazos, ahí veremos. ¿En su funeral? Ya. No, allí no, ahí va a estar llorando y me la abrazaba al cajón. ¡Ay, qué se juite! Era un buen hombre, la típica. Nunca me atreví a decirle papá. ¡No! Mi verdadero padre, ¿verdad? Entonces, así está la cosa con las amistades. Qué bueno que hay que decir amigo, porque es una palabra que es muy bonita, pero amigo ya bien con toda la... El significado de la extensión de la palabra es, pues son contados. Las mujeres menos, las mujeres no son muy amigueras, uh-uh. Tienen uno, dos, probablemente tres, cuando mucho, amigas más. El hombre sí son muy amigueros. pero no todos son amigos de bien a bien, porque tenemos nosotros también los hombres mucho, nosotros los hombres tenemos muchas amistades, pero muy pocas con quien contar de bien a bien en necesidades grandes. A la hora de la hora, sí. Así que no va a pasar lo que le dijo el oso al amigo. ¿Qué amiguitos tienes, hijos de la mera nomás, que lo dejó abajo allí mientras andaban de cacería? ¿Con qué regresamos, muchachos? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿Son la nota del día, señor? Es la nota del día. Bueno. Ahorita vamos con una canción y de regreso. Sí, bueno, pues nomás quiero yo. ¡Ay, otra vez yo! ¡Ay, señor! ¿Cómo se llama el programa? Discúlpeme. Ah, ok. No sé, no se llama Los Locos de la Mañana, se llama Don Cheto al Aire. Ah, gracias. Está bien, pues les cuento la nota de la mañana, no sé cuál sea, pero ahorita se las busco. A todos ustedes no van a servir para nada, pues. Para nada, la lana, nomás pues para saber. Seguir tan cerca de ti, viviendo como dos extraños, se muere el deseo de hacerte reír. Me cuesta entender, tú no eras así. Cambiaste toda la dulzura y ahora es la amargura la que vive aquí. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas de me cuesta entender, tú no eras así. Cambiaste toda la dulzura y ahora es la amargura la que vive aquí. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir, yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin. A menos que vaya al infierno, no te llevaría pegadita a mí. Vuelva a ser feliz. A menos que se caiga el cielo y todas las estrellas dejen de existir, yo nunca dejaré de amarte como me enseñaste de principio a fin. A menos que vaya al infierno, no te llevaría pegadita a mí. Al menos ni que lo intentemos, al menos deja que este amor te vuelva a ser feliz. Se muera junto a ti. ¡Ay, ay, agua! ¡Y más abajo hay atolillo! ¡Más solo vos, pues ahora qué, hombre! ¿Cómo andamos, pues? ¡Ya lo estoy viendo! ¡Desde aquí lo estoy mirando! ¿A quién? Y la voy a voltear de la Yaisel. Al que está trabajando, mira, es que al que va a trabajar. Yo pensé, dije, ¿quién llegó? ¿Los ve? Los veo, a todos los veo. Los veo, los veo. Ir a la señora, ir a la señora que trae el lapicero en las greñas. Ir a la que está, señora. Ir al amigo, ir al amigo con el pantalón Levi's. Esa es la chica Ferrari, es el Chapis. Oiga, fíjese de que tengo detalles, feones. Hubo cambios para la gente que pide asilo en Estados Unidos. Esto va para todos los países. Uh-huh. Pero hay una situación, un cambio muy fuerte que hubo en esto. Ya no va a haber, ojo aquí, por favor, everybody listen. Todo mundo escuche. Los inmigrantes pueden pedir asilo, obviamente. Asilo por en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un temor fundamentado, porque eso te piden, que sea un temor muy bien fundamentado, sobre que tu país eres perseguido por tu raza, tu religión, tu nacionalidad, tu opinión política, o porque son un grupo social específico. Pues, ¿qué creen? Hay cambios en eso de la, pedida de asilo en Estados Unidos y ahora se le negará rotundamente. ¿Cómo? O sea, la asilo, primera. Asilo, espérate. Se le negará rotundamente asilo a los que pidan asilo porque su familiar hizo algo. ¿Me explico o ahí va? Yo te... Si es una tercera persona. Sí, ya no se va. Ya no. Supongamos que tú dices, voy a poner un ejemplo así, ahí te va. Mi sobrino, no, mi hijo andaba en la maña. Uh-huh. Entonces mi hijo, lo quieren matar. Y mi hijo se fue de allí, del rancho. Y ahora todos tenemos miedo que a nosotros nos hagan algo. Vamos a pedir asilo. Velas. Ya no se va a armar. Ya no. El que tiene vela en el entierro es el hijo, no la familia. Exactamente. Los inmigrantes perseguidos en sus países debido a lazos familiares ya no se consideran elegibles para recibir asilo. Sí, cuidado que usted haya dicho, es que mi sobrino andaba de la maña y esto y lo otro y ya no. Lo llevan a buscar a la casa y lo ocultamos. Así dijeron, el secretario de justicia acaba de decir, dice que el que tiene el poder de revocar fallos en las cortes de migración, alega que no necesariamente todas las familias son consideradas un grupo social para recibir el asilo. Si tú estabas amenazado, podías recibir asilo, pero también lo podían hacer tus parientes, porque eran considerados elegibles tus parientes. Oh, es que a mí me quieren matar y, bueno, está bien, pero pues quiero pues de una vez traerme a todos, a toda mi familia, porque no vaya a ser la de mala. No, ahorita es, ¿a ti te quedan matar? Ok, tú eres elegible. Tu familia no. Así va a estar ya, ¿cómo ven? Pero se me hace absurdo, ¿qué tal que van detrás de tu familia también? Ahí es que dicen que no toda la familia, a lo mejor puede haber casos que ya... ¿Qué tal tu esposa, tus hijos? Letras pequeñas que yo ya no sé, pero ya hasta ahorita por encimita, ya las familias de perseguidos no son necesariamente elegibles, ¿ok? A lo mejor ya con otro tipo de argumentos puede haber pequeñas excepciones. No estoy leyendo la ley tal como es, pero hasta ahorita la noticia del día de hoy es que se limita en Estados Unidos asilo por lazos familiares, porque tu primo andaba lo andaban amenazando y tú tienes miedo y ya no. Don Cheto, justamente aportando a esa noticia que usted acaba de dar, también hay gente de la comunidad LGBT que está sufriendo cambios, porque usted sabe que muchas veces ellos pedían asilo porque decían que en sus ciudades los amenazaban o no podían vivir ahí justamente por sus preferencias sexuales y los tenían prácticamente aterrorizados. Yo conozco gente que en esos momentos pidió asilo justamente por esa situación y ya el gobierno de los Estados Unidos les contestó que en vez de venirse a Estados Unidos, ¿por qué no se van a mismas ciudades de México, como la Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta u otros lugares que son paraísos para la comunidad y que no necesariamente se tiene que ir a otro país? Les voy a leer el ejemplo que dio Estados Unidos. Dice, los solicitantes hasta ahora que estaban amenazados debido a algo que hizo o no hizo uno de sus parientes, eran considerados elegibles. Por ejemplo, una mamá cuya vida estaba amenazada debido a que su hijo se negó a unirse a una banda, podría aspirar a recibir asilo. Ya no. Oh my God. O sea, el cholo sí puede decir, dame en quebrada porque me andan queriendo matar los de la mara. Uh-huh. Pero ya, yo que soy su papá, ya no puedo decir, es que pues, mi hijo está amenazado y pues yo también. Ya no voy ahí en el paquete innecesariamente. Esa es la historia grande. ¿Y con qué regresamos al regresar, chavalada? ¡No tuviste infancia! Me gusta. Regresamos con ¡no tuviste infancia! Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero. ¡Papá! No tuviste infancia. ¡Ya, pues ya! En Don Cheto al aire. Y se llegó el momento de no tuviste infancia. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Le tengo uno en el que el chino se va a sentir muy... Lo voy a identificar. ¡Jálese, señor! Si tu padrino no te abandonó después de tu bautismo... ¡No tuviste infancia! ¡Vale, Cristina! ¿Por qué son así? Ah, también el padrino te abandonó, chino. Sí, era mi padrino Valentín. Lo veía. Quémalo, quémalo. Mamá me decía, mamá, eres tu padrino de bautizo. No, yo creo ni que... Ni sus luces del padrino. Le decía, yo lo que cojo fue papá, no padrinos. Se metió al cuarto. Volteaba la cara. No, padrino. Si nunca te dijeron, no te paras de la mesa hasta que no te acabes todo, porque aquí no hay perros ni gatos. No, no tuviste infancia. Ay, era bien aburrido, mi mamá me dejaba así casi una hora ahí sentada. Te debemos de hacer al rato un segmento, acuérdeme, si tenemos tiempo, de la diferencia entre mamá moderna y mamá antigua, ¿va? Ah, está chido. Ok, ándale pues, vamos a No Tuviste produciendo. Infancia. Vamos, la línea número 2, para que la raza que acelerada, anda. ¡Llámenos! ¿Cómo estamos, amigo Arturo? ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Viejón! ¿Cómo andamos? ¡Al cienón, viejón! ¡Eh! Ya sí vale, nunca anda más del 30. ¡Al puro! Oye, ¿cuál es tu No Tuviste Infancia? Don Cheto, si desde morrillo nunca miraste a tus tías bañar, no tuviste infancia. ¡Ah, no manches! ¡Bien, compadre! Esa era infancia y de ya perversa, no manches. No, teníamos una... ¡Está fuerte, pues, esa! ¿No había mis tías bañar? No, todos teníamos una tía. ¡A tus tías! Jugando, pues, ahí. ¡Qué pelado! ¡Qué jugada! Ando bien simple hoy, no me hagan caso. Esta está buena, dice. Si nunca, esta está bien buena y nunca se nos había ocurrido. Dice, si nunca viste televisión por la ventana de alguien, pues porque tú no tenías televisión y nomás te pegabas a la... Yo sí, vale. No tuviste infancia. Cosita. Tú no tenías tele, tú te ibas a ver quién estaba viendo, a ver si tenía la ventana abierta y... ¡Ay, pobrecito! Y te ponías allá a ver tele, vale, de modo. Y ya había familias que sí cerraban la ventana, ¿eh? Ajá. Ya vamos a cerrar. Y ay, no veías nada. ¡Qué envidio! Bueno, no sé si se identifique usted, Don Cheto, pero dice por acá. Si de niño no se le quedaban las llaves a tu mamá o a cualquier vecina y te agarraban por flaco y menos cabezón y te metían por la ventana más chiquita para que sacar las llaves, no tuviste infancia. Sí, es la llave. Esta está fea, pero bueno, la tengo que decir. Don Cheto, si tu mamá nunca te pegó porque no le besaba la mano a tus padrinos, no. ¡Ay, qué feo! Yo le besaba la mano a mi bisabuelo. Bésale la mano a tu padrino. Pero a los padrinos nunca. No, eso no me tocó. O sea, sí está raro. Erika, la mandó. Erika. ¿Tú no tenías padrino? Erika Morales. No, pero de todos modos, no. Besarle la mano, pues ni al sacerdote lo hacía. No, antes de, como respeto a toda. En mi familia todavía seguían esa tradición. Sí. A mis bisabuelos les besábamos la mano. ¿Oh, sí? Uh-huh. ¿Así guaquera ya que de aquí para el Real? Aquí quiero el beso en la mano. Ay, ni que fuera aquí, ¿qué? Beso en la mano. Beso en la boca, es cosa del pasado. La moda ahora es el amor al pelado. ¡Ey, es un potesario! ¡Potesario! Vamos a líneas telefónicas, dale. Ay, viejo. Vamos con Fernando, línea número 12. Ay, está bien bonita la de Fernando. La lo que va a decir. Ah, bueno. Yo dije... ¡Fernando! Eso no me consta. Don Cheto. ¿Cuál es tu no tuviste infancia, hijo? Si de morrillo no salió de estar en una avioneta, no tuviste infancia. Si no le dijiste adiós a un avión, ¡ay! ¡Dile adiós, adiós! Y uno hasta les pedía cosas, ¡tráeme algo del norte! Hacía los aviones. Ahí andaba uno de lengua ahí, así, sí, ¿verdad? Pasaba un avión por ahí, por el rancho, como eso de las 12 del día. Ya les conté, pues, la de un amigo de estábamos trabajando en la parcela y siempre pasaba un avión como... Uno pasaba como a las 12 y uno pasaba como a las 9 de la mañana. Y siempre, ahí va el avión, va para Guadalajara, decíamos nosotros. Se da, va para Guadalajara, viene, quién sabe de dónde. Y luego decía, una vez, uno les decía adiós a los aviones. ¡Adiós, avión! ¡Tráeme algo del norte! Uno pensaba que el norte estaba en el cielo, pues. Entonces... ¡Ah, cosita! Entonces un día estábamos trabajando, estábamos cortando fresa. Y pasó un avión como a las 8. Y luego el avión de las 9. Y luego como a las 9:30 otro. Y luego otro como a las 10. Y dice un amigo, fíjate nomás. Vale, ya van como 4 aviones. En un ratito estará malo el presidente. ¡Ay, cosito! Es verdad, no, lo que pensaba uno, ¿vale? ¡Qué tierno! Ay, así pensaba. La inocencia de la niñez. Pero ahorita ya, ¿cuál tierno? Ya se me quitó lo tierno todo. Ya le pongo a zapatos, escuche. Ahí te va otra, chinito, ahí te va otra. Ah, no, pues, sí. Ahí te va otra, chinito. Ay, chino. Chino, puro chino. Nation. Que te habla ¿Eso qué tiene que ver? Califas. Si de morrillo no le diste unos buenos fregadados al, al PlayStation, para que si viera el güey, no tuviste infancia. ¿Qué andará haciendo este amigo? Yo sé. A Chinito Nation. Piensa, ¿qué andará haciendo? A todos le pegábamos al Nintendo para que jalara, ¿no? A soplarle, soplarle. A soplarle. No sé por qué eres amaña y que raspara el... O meter la servilleta ya al Nintendo. No, estábamos locos. ¿Tú tuviste Nintendo? Ahí todas las fresillas. Yo tenía Super Nintendo, sí. ¿O tú no fuiste generación Nintendo? No, Super Nintendo me tocó a mí. ¿Perdón, juvenil? ¿Perdón? Pues, Don Cheto, a usted ni el Atari le tocó. Oh, mi querido. Oh. Mira, esta te vas a identificar, Said. Si nunca le pegaste a alguien en la espalda un papel que decía, soy gay o pégame... No tuviste infancia. ¿Por qué me voy a identificar? Yo nunca le pegué a ningún papel, nada. Y si a mí alguien osaba pegarme un papel, le pasaba lo que está a punto de pasarte a ti. A ti no te pegaban papel, ¿pa' qué güeyes? ¿Cómo que pa' qué güeyes, señor? Sí, no, o sea, en el sentido de que estaba muy alto y le tenían miedo. Ajá. Exacto. ¿Verdad? Ah, ¿pa' qué güeyes? ¡Señor! Pégale a Chino que diga, soy bien menso. ¿Para qué, güey? ¿Para qué gastas papel y tinta? No me causa risa, señor. ¡No, neta! ¡No, aguante y vara! ¡Ah, ya sé, señor! ¡No, vara! Ok, ay, dice Don Cheto, me hizo llorar porque yo también miraba el Chavo del Ocho a través de una rendijita de una puerta hasta que la viejilla dueña de allí nos empezó a cobrar. ¿Qué, kiwi? ¿Eso es su cine, la señora? No, en el rancho se había, cuando llegó la primera videocasetera al rancho donde yo soy, ahí la señora cobraba. Ay, pero llevaron, cosa es el cine y otra no cosa. No recuerdo cuánto. Llegó la videocasetera y ella le llevaron, hasta me acuerdo perfectamente, 7 películas de Estados Unidos, 7 películas, no me preguntes cuáles eran, 7 y 1 colorada. Y ella, tú ibas allí y querían ver una película, te juntas con 2, 3 chiquillos y ella te decía, ¿cuál quieren ver? No, pues fulana. Y ya te sentabas ahí en la sala, ahí en el cuarto de la señora y te le prendía la tele y ya seguía haciendo su quehacer. ¿A poco sí? Sí, ¿verdad? Buena. Te rentaba ahí el cuarto. Pero bueno, una cosa es las películas y otra de cobrarle a un niñito que vea un programa de televisión, no manches. Bueno, pues la señora sí era. Hacía su agosto ahí con el chiquillo. Modo, lo caído. Con el turrutero, como dice usted. La turrutera y chiquillo. Vamos con Jesús, línea número 5, amigo Jesús. ¡Ay, Don Cheto! ¡Buenos días! ¡Buenos días, vale! ¿Cuál es tu no tuviste infancia? ¡Jálese! Y... de morrillo no anduviste persiguiendo a tu padrino para que te diera un peso para gastar. No tuviste infancia. Ay, ay, ay, así andaba uno. Con la boleta de las calificaciones. Pero nada funcionaba para que te dieran para gastar, como que hubiera alguien enamorado de tu carnala o de una tía. Porque a ese le sacaba la feria. Salúdame a tu tía o salúdame a tu hermana. Luego nomás uno estiraba la manita como Kaiti y le digo. ¡Oiga! ¡Familia, buenos días! ¡Ya batía su pues, hija! ¡Ay, ay, ay, homi! ¿Y usted regañando desde temprano, viejo? Yo no regaño. Oiga, mejor alégrese que les tengo una noticia. A ver. A lo mejor puede que les interese. Me interesa. Pues resulta... todo lo que salga de tu boca me interesa. ¿Seguro? Ay, cállate tú. Yes. Vete con Blancanieves, por favor. Bueno, déjenme les cuento, Don Cheto, que Arabia Saudita, pues ya anunció que planea construir una ciudad del futuro con un valor de 500 mil millones de dólares. ¿Qué va a tener esta ciudad futurista? Pues el plan es llamado ya Proyecto NEOM y dice que va a estar del tamaño de Massachusetts y que el plan está dirigido por el príncipe heredero de Arabia Saudita llamado Mohammed bin Salman. Sí. ¿Qué será de NEOM, Don Cheto? ¿Qué va a tener? Va a tener taxis voladores. Esta ciudad tendrá empleados robots. Va a tener una playa de arena que brille en la oscuridad. Una luna artificial gigante que va a iluminar pues todas las noches. Un sistema de seguridad con drones y cámaras con reconocimiento facial. Clases en las escuelas dadas por profesores proyectados en holograma, señor. Una isla similar como tipo Jurassic Park con dinosaurios robóticos. I'm not kidding, esto la neta está medio así como que medio raro. Una zona con restaurantes con estrellas Michelin en su mayoría. ¿Cuáles son las las estrellas Michelin? Las estrellas Michelin son la categoría que se le da al restaurante. O sea, restaurantes de... Sí, de super mega high. ¿Los super nice? ¿O que tú vales de puro...? Las estrellas Michelin es lo más mejor. Gran, lo mejor. De un huevo te vale $200. Pues va a tener su respectiva zona. No venden huevos zona. Ahí, chino. Haz un decir, pues. No, es un decir. No venden huevos ahí, hijo. ¿No? Sí, allá en los restaurantes de las estrellas Michelin. ¡Hombre! ¡Un guacamole te vale bien caro! Allí no hay guacamole, hijo. Sí. Allí no, un taco de chochos. Un taco de chapulines te cuesta bien caro. Allí no hay chapulines, hijo. Señor, tiene que haber, es comida exótica, rara. Claro que va a haber huevos. No, es comida molecular. ¿Tú qué sabes de comida si no sales de tragar chapulines, hombre? Y bueno, don Chuto, y después de esta loquera que... pues anunció el príncipe, dice que el plan es para modernizar y diversificar la economía de allá de Saudita, que hay que recordar, sí, pues hay que recordar que lo de ellos, pues es allá el combustible, ¿verdad? Que también es lo que sumero mole con el dinero, pero dice que esto va a revolucionar. Para pues, así va a estar de caro, señor. Mira, es que esa raza de allí, vale, tiene un dineral. Yo siempre he dicho, tengo una opinión yo, que los menos ricos del mundo que nos presenta la revista Forbes no son los verdaderos ricos del mundo. ¿Cómo? Que cualquier jeque árabe tiene más dinero que Bill Gates, hombre. Ay, hay que ir para allá, don Cheto, imagínese. ¿A qué güeyes? Said y yo bien regenteados allá con un príncipe o algo. Mira, el día que ocupen una piedra para la nueva ciudad y que te manden poner a ti allí, ahí parado, así nomás, irá. ¿Eh? Imagínate que te paguen por hacer nada. Dulcito, imagínese. El chino escucha estas palabras y el chino es de los que dice: si me voy para allá, de seguro voy a enamorar una morra de allá. De... y me voy a quedar a vivir allí en la opulencia. Bien. Güey, si te va a pelar a ti, vale. El día que ocupen un camello, ahí te llaman, ¿eh? Don Cheto. Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. ¡Damas y caballeros! Usted que nos está escuchando, sea bienvenido al noticiero número uno en esta estación a esta hora, o sea, el único. Se llama Notiche y no estoy solo. Me acompaña... la más bonita de todas de esta cabina, Giselle Bravo. El más guapo de todos. Qué bello. Bien, señor, bien. El Bin David David. Muy bien. El más varonil de todos. Don Cheto. ¡Sai, García Solís! Y Puyo. Bienvenidos a Notiche. En los deportes, el que dice a molestar. Tito Padilla. Oye, Notiche. Tres muertos por el calorón en México. Ahorita les digo en qué estado está, en qué ciudad. Noticia de última hora, tiroteo en un Walmart deja muertos. Les tengo todos los detalles. ¿A poco? Sí, señor, esta mañana. También robaron una avioneta que traía dinero para fondos públicos. Ahorita le digo, ¿dónde está? Lo que sabemos del atacante del Festival de Gilroy, Festival del Ajo. Le tengo los detalles. También. En los deportes y en los espectáculos. Luis Miguel le pidió a su novia de 20 años que abortara. Frida Sofía ahora dice que la canción Yo Te Esperaba ni la compuso su mamá. Oh. 100 millones de personas vieron la boda tan solo en redes, asegura Edwin Luna. Y por irresponsable se salvó de morir. El Señor de los Cielos no llegó a escena y el que lo suplió está en coma. Le tengo los detalles. Oh, my God. Oye. Ay, ahora resulta. Me iba a subir al avión, pero no me subí, gracias a Dios. Ay, ya, chol. Bueno, está bien. Ahora resulta. ¿Qué, señor? No, nada, nomás. Dice que 100 millones, imagínese. ¿Medio país? Mira, vale, tú tienes una cosa que yo no estoy muy de acuerdo contigo. Te lo voy a decir, sí, porque señor, te lo tengo que decir. Sí. Tú siempre dices que algo y Luna nadie lo pela y tú te pasas 7 minutos hablando del diario. Oh. ¿Diario? A ver, señor. Ayer y antier. Antier era domingo. Yo no el domingo en tu ni hablé. Casa hablaste del coleíto. Chichi, no, señor. Chichi, no, tres días hablando de él en los espectáculos. Señor, porque es la boda. Porque es la boda. Yo no creo que 100 millones lo hayan visto, ojalá que sí. Señor, pero... señor, a ver, Edwin Luna, si es el vocalista de una banda de La Tracalosa, que es una banda de medio pelo, señor. Una banda normal. God, no es una banda de las que está en primer lugar como MS, Adictiva, Arrolladora. La Tracalosa es como del segundo al tercer escalón, don Cheto, discúlpeme. Y es Edwin Luna el vocalista, estoy de acuerdo. Sí tiene seguidores. Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, le aplaudo. Pero 100 millones de gente que la vio, ni el final de Cuna de Lobos, señor, por favor. Sí, ahí sí estoy de acuerdo con Saí, porque incluso a mí me ha tocado presentar a La Tracalosa y nomás. Si llegaron 300, de ahí fueron muchos, señor. Ay, no te pases, neta. Sí, me ha tocado, y 3 veces. ¿A qué? Los he presentado a ellos, y ¿dónde? Además, no estén hablando de gente aquí. Puede ser la verdad, cosa. Si no es... En Estados Unidos, La Tracalosa no tiene más de 3 éxitos. En México, quizá... tiene menos de 10, pero en Estados Unidos no tiene más de 3, discúlpeme. Y México tiene 220 millones de habitantes. ¿Usted cree que la mitad del país iba a ver la boda en vivo de La Tracalosa de Edwin Luna? No sé, pues, yo no sé, yo qué sé, vale. Bueno, al rato se lo cuento. Ahorita vamos a empezar con la noticia, hombre, tuta, nomás no digas que nadie lo conoce y sigues hablando de él 6 ni 5 minutos. No he dicho que nadie lo conoce jamás, jamás he dicho, de mi boca no ha salido que nadie lo conoce. Ahora, vi unas imágenes de la boda donde te había una foto de él así gigante. Sí, señor, señor, por favor, es la boda más naca y kit que he visto en mi vida. Gratis ahí. Al rato, no me haga hablar, ¿quién criticó la foto? Yo nomás dije que le vi una imagen donde estaba una foto gigante de él. Usted está aventando la piedrita, don Cheto, se está retirando. Pues yo no me veo casándome con una fotota, güey, a mí, ¿verdad? Ay, no. Por el amor de Dios. Bueno, voy a empezar ya con noticias ya perronas. Se murieron 3 personas por los perros calorones. Ay, no me digas. En Mexicali. La ciudad de los huevos fríos cobró 3 muertos. Señores, las altas temperaturas en la región propiciaron el deceso. Perdón que lo interrumpa, señor, ¿cómo que...? La ciudad de los huevos fríos, y no se está ardiendo ahorita con todos... Así se llama Mexicali, la ciudad de los huevos fríos. ¿Pero por qué? Que la gente manija con una caguama entre las piernas. ¡Ay, señor! No puedo creer. No lo digo. Tú pregúntale a cualquiera de Mexicali y ellos así se autodominan. Ya me imagino Jorge Ramos diciendo en vivo, señores. La ciudad de los huevos fríos, Mexicali, Baja California. Señor. Murieron 3 personas. Señorita, o sea, ¿se oyó feo? Sí. Pues como dice que... mi abuela, se oyó mal, pero descansó el animal. O sea, se oyó feo, pero es que esa es la verdad. Ey. Es la verdad. Ni modo, es la ciudad de los huevos fríos. Yo tengo muchos amigos de Mexicali y así se autodenominan ellos. La ciudad de los... huevos fríos. Huevos fríos. Sí. Bueno, en la ciudad de los huevos fríos, Mexicali, Baja California, las altas temperaturas de la región propiciaron el deceso, la muerte y fallecidas, ellos, ¿verdad? Finaditos, 3 personas, 2 de ellas en Mexicali y 1 en Puerto de San Felipe, dijo el director de servicios de salud para este noticiero. No es cierto, yo me estoy robando la noticia, pero hay que echarle papas. Las temperaturas en Mexicali, Chiro, aquí te voy a necesitar, superaron los 40 grados centígrados con humedad considerable. En esta conferencia que se dio sobre los decesos, una mujer de 85 años le dio un golpe de calor y fue encontrada en la vía pública. Oh my. Ella andaba recogiendo en la calle botes de aluminio. Segundo caso, un muchacho de 34 años que estaba haciendo actividad recreativa alegre y libre en un pueblo que se llama Puertecitos. Allí también dio el azotón, pues no hagan ejercicio con el calorones. La tercera defunción, una mujer que andaba en un sendero allá en Mexicali, 30 años, también andaba ella caminando, pues, senderista, pues, hiking, que le llaman, hiking. Y también falleció, fueron 40 grados. Aproximadamente 104 grados Fahrenheit. ¿104? Uh-huh. 104. Pues sí, no, está caliente. Pues está caliente, pero no está, ¿o sí? Pero quién sabe también cómo se sienta el... No, es que 104, pero haciendo, estaban haciendo mucho tiempo allí. ¿Cómo andabas tú de hidratación y todo? También. Yo la que fui a Sonora estaba 45, que son 113. Ay, joder. ¿A poco sí? Sí, ahí sí está, pero sabroso. Ay, no, ya... Por eso, gracias, si tostaban la piel, tan que sí. Que sí, chino. Sí, no, Sonoras calientes, señor. Sí, caliente. Bueno, pues está la cosa. Ese, ¿no? Tostado en la piel. Ese tostado en la piel, tío. Sonora es caliente y sí, pues ya anduvo el chino Visitando a mi papá. para que no digan. Aclaro, visitando a mi papá, que sí lo conozco y que ya me conoce. Sí, no, ah, Sonora Caliente. Mire, mire, Sonora Caliente, hay muy buenos burritos. Los papás abandonan a los niños. Hay muchas cosas que Sonora son típicas. No, no son burritos. Son los dojos allá, los dojos. ¿También los burritos de las 5 no te llevaron? No, no. Un día te voy a pasear por el burrito. Adelante, Giselle, sí. Noticia de última hora, tiroteo en una Walmart. Efectivamente, señor, pues surgió ese tiroteo en una Walmart de Mississippi que dejó 2 personas muertas y un policía herido y obviamente pues una comunidad en estado de shock. Estos disparos estallaron esta mañana en una tienda ubicada en South Haven, la tercera ciudad más grande de Mississippi. Tanto el sospechoso y un policía fueron pues los que respondieron a esta escena, fueron baleados y heridos y están siendo tratados en hospitales cercanos de la tienda. Ahora, una de las personas que estuvo presente ahí en la escena dice que escuchó pues el montón de disparos, que fueron al menos como una docena, don Cheto. Actualmente los nombres de las víctimas no han sido revelados y el motivo también del tiroteo no ha sido claro. Me imagino que durante el día va a seguir la noticia en desarrollo, pero dicen que la ciudad de South Haven es una ciudad de 49,000 habitantes y está cerca de la frontera entre Mississippi y Tennessee. Pero imagínense, esto en plena mañanita acaba de ocurrir. Ah, qué noticias tan fuertes tenemos, señores. Y ya está la policía en estos momentos, pues cerrando todas las calles y todo allí. Los sospechosos, según esto, está siendo tratado ahorita ya en un hospital general. Sí, junto al por ahí policía. De la región. Ahorita regresamos con más noticias. Les platico que una avioneta llevaba 800,000 pesos destinados a programas federales, pues no se la robaron, una raza allí. También, Chino, ¿tú qué nos tienes? Todo sobre el atacante en el Festival del Ajo en Gilroy. Le tengo los detalles. Compró arma y en Nevada. Creíste que con decirme aquí termina nuestro cariño. Estaba ya terminada toda la historia de nuestro amor. Amargaste la vida por querer olvidar mi amor. Porque los besos que yo te daba sé que te queman el alma. Y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidar. Thank you. Señores, más detalles sobre Eti, que hizo la matazón allá en Gilroy, California. Qué muchachito tan loco, chino. Así es, su nombre, Santino William Legan, mató a 3 personas, incluido un niño de 6 años, una niña de 13 años, en el Festival del Ajo de Gilroy, con un rifle que compró legalmente hace 3 semanas en el estado de Nevada. El tercer fallecido, un hombre de 20 años, y al menos otras 12 personas, con edades entre los 12 y 69 años de edad, resultaron heridas. Lo importante es que había policía en este evento y lograron abatir al atacante, lo cual solo logró matar a 3 personas, si no hubiera sido peor. Este muchacho armado de 19 años abrió fuego contra multitudes y dicen los policías que él ya tenía publicaciones en Instagram. Horas antes del ataque, él puso en Instagram que lo creó bajo el nombre de sospechoso, publicó 2 mensajes antes de comenzar el ataque. Uno incluía una fotografía de personas que caminaban por el Festival del Ajo y que decía: hay momentos, Festival del Garlic, vienen a emborracharse con sus máscaras. Ese fue una de las publicaciones. El segundo, uno donde decía: espacios abiertos dan cabida a hordas de mestizos, menos blancos y más espacio para gente que no, bueno, de no raza blanca en Silicon Valley. Entonces, mucha gente está diciendo que también podría haber sido un atacante. Esta persona era una persona racista. El atacante, ¿no? De seguro que sí era supremacista, así con ese tipo de comentarios. Bueno, gracias, chino. Bueno, asaltaron una avioneta en Chiapas, se llevaron 800 mil pesos, iban destinados a programas federales. Andaba esta avioneta y llegó a la pista comunitaria allá en Ocosingo, en el estado de Chiapas, y bolas, don Cuco, ya lo estaban ahí esperando. Mataron un policía rural y otros 2 los dejaron heridos porque se robaron esos 800 mil pesos que viajaban para pagar programas federales. Esta raza ya sabía que la avioneta iba a aterrizar, ya sabía cuánto traían y todo. Ah, ya tenían el... ya fue pitazo ese, ya sabían todo, señor. Llegaron y abriendo balas, llegaron tirando balazos y órale, vámonos, recio, y de volar, se robaron esos 800 mil pesos que iban destinados a programas federales. Regresamos con los deportes. Señor Agapito, ¿qué tenemos al regresar? Compañero, arranca la Copa MX, tenemos los partidos, los horarios también, excelente actuación del Comité Mexicano en los Panamericanos, les tengo los ganadores de ayer, sorprendente. Muchacho de 17 años, nos da el oro, compañero. Ya les diré quién, cómo y dónde. Todo esto en los deportes. Gracias, Tito Padilla. Regresamos contigo, hijo. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Tito Padilla, deportes, hijo. Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos directamente a la información deportiva, Juegos Panamericanos, compañero. Patricio Fon, más conocido como Pato, 17 años, nos da la medalla de oro, digo, nos da porque somos mexicanos, en Lima 2019, en donde figuras acuáticas en el esquí. Así de que bueno, compañero, este muchacho, dale que hablar, 17 años, y pues todos, absolutamente todos, puedo decir todos los nombres de los que han ganado por ahí también, Brisela Costa, oro también por ahí, bronce en el taekwondo, oro en el pentatlón moderno también, Julio Castillo y José Silva, están cayendo, y la más feliz, a pesar de que le llevan su juicio aparte, es Ana Gabriela Guevara, que el día de ayer fue hasta la comitiva de taekwondo, los felicitó, sacó la foto, la selfie, y bueno, pues muy feliz y contenta, dice, vamos por 19 de oro, ya está cerca, porque están ya a 2, tiene 12 el Comité Mexicano, así de que bueno, ella feliz y contenta porque dice que le está poniendo, a pesar de todas las críticas, le está poniendo todas las ganas junto con todos los mexicanos allá. ¿Qué le parece? Juan David Tito Padilla, pues le está yendo muy bien a toda la delegación mexicana por allá. ¿Qué más, Agapo? Compañero, arranca, si usted pensaba que el fuchibol ya estaba en fin de semana, bueno, pues ahora tendremos, sí señora, no se preocupe, no se enoje conmigo, yo quiero más, traigo noticias. Arranca el día de hoy, compañero, la Copa MX, sí, esta copa donde el Cruz Azul es campeón de la Supercopa del pasado mes, bueno, pues ahí estuvo, ya está, no, todavía estamos en julio, ¿verdad? Todavía estamos el 30 de julio, ¿verdad? Este mes. Sí, bueno, arranca el día de hoy. ¿A qué horas, compañero? 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Santos recibe a Correcaminos, Venados le hacen los honores al Atlante, a los Potros de Hierro Atlante, a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 2 partidos también, Tijuana se medirá a Querétaro y el Atlas le hará los honores a los Tuzos del Pachuca. Así arranca esta primera jornada el día de hoy de la Copa MX, donde se enfrentan para equipos de Ascenso MX contra la Liga MX. ¿Qué le parece este arranque, compañera? Bien, Tito Padilla, bien, de verdad que vea bien. Bueno, pues también los que están muy bien y que le dieron la felicidad, a pesar de algunos contratiempos en el aeropuerto de la Sultana del Norte, bueno, pues ya el holandés ya está, compañero. Rayados de Monterrey presentó a su refuerzo holandés, listo, puesto y dispuesto, con el dorsal número 9, 25 años, Vincent ya dijo hola, ya pisó el césped del gigante de acero y dice que está dispuesto a partirse la mandarina en gajos para poder darle muchos triunfos a la afición y también al equipo de la Sultana del Norte, o sea, los Rayados. El día de ayer se fundó en la 9 holandés. ¿Qué le parece, compañero? Oiga, pues así está la cosa. ¿Y qué onda con lo de Marchesín? ¿Se nos va o no se nos va? Compañero, está en un pendo de un hilo por ahí. Dicen que está muy fuerte ya. En Portugal algunos rotativos están diciendo que ya casi arreglaron, que únicamente faltan las pequeñas letras de todos los contratos. Y bueno, pues América voltea a ver hacia el viejo continente. Quieren salvar a Memo Ochoa. Memo Ochoa a lo mejor todavía no quiere venirse de Bélgica. Y bueno, pues ahí está el estilo y afluje, compañero. Pero todavía no es un hecho. No, el rumor está todavía de Marchesín, que todavía hay oportunidad para que viaje a Portugal. Pero estaremos al pendiente a ver qué pasa por ahí, ¿eh? A ver qué pasa por ahí. Compañero, rápidamente se me olvidó mandarle esta foto, compañero. Pero bueno, se la voy a tratar de mandar a ver si es cierto. Ya no únicamente la afición de las Águilas del América, compañero. Ahora continúa el buen ejemplo, continúan los buenos hábitos. Ojalá que en todas las barras o los grupos de animación de México siga con esto. Todos los aficionados de los Pumas limpiaron no la zona de la barra, de la afición. Todo Seúl lo limpiaron los pumistas. Los Pumas en el estadio, compañeros, se agarraron, sacaron sus bolsas negras y comenzaron a limpiar todo, desde basura, botes, vasos, de todo. Por ahí le mandé la foto, compañero, no sé si le llegó. Andan en friega. Sí, qué bonito, ¿no? Pues, un aplauso, ¿eh? Qué bien por los de los Pumas, muy bien. Oiga, fíjese que en otra cosa de fútbol, pero es extra fútbol, pero dentro extra del estadio. Venga. Que se les puso muy feo a los del Territorio Santos Modelo por la venta de cervezas. ¿Vieron el video? No. Alguien hizo un video donde la cerveza estaba en una cubeta, entonces la raza llegaba a la barra y alguien grabó por detrás cómo los despachadores de cerveza agarraban tu vaso y hacían un Mickey Mouse, como que se agachaban a servírtela y nomás la metían así a la cerveza, a la cubeta ahí sucia, y te daban ahí y daban agua para mediar allí. Entonces ni se quejaron, ¿vale? Pero ve a ti qué cosas de la situación. El Territorio Santos Modelo pues es de la cervecería. Exactamente. O sea, siempre ha sido patrocinador y no me hubo un disgusto por la gente allí, que abarrota el estadio y que ya se habían quejado por el tipo de cerveza que empezaron a vender, que cada vez iba de mal en peor, y están exigiendo los aficionados que se vuelva a la lata donde te la abran enfrente de ti. No, y va a pasar, señor. No, pero bien gacho el video. Yo los invito a que lo busquen por ahí, que búsquenlo como cerveza en cubeta sucia en el partido de Santos, algo así. Les va a salir el video. Miren, ahí está el video para mis amigos, para que lo vean. Esa cubeta que está en el suelo es una cubeta sucia con cerveza y agua. Entonces, alguien lo grabó y entonces tú ves allí que alguien llega a comprar. Ella sí que abre una cosa como para que el cliente oiga y nomás se agacha y llena la cerveza con otro bote y se la da al que estaba allí. Ya mandó un comunicado la gente del Territorio Santos Modelo diciendo que esas no son los estándares de calidad que ellos tienen con el acuerdo de la cervecera y de la gente que se encarga de vender pues cerveza y chucherías dentro, pero se les va a tronar en la pura cara esta palomita. Este fue el partido de Santos contra Juárez. Compañero, pero el punto de todo esto, aparte de lo que la directiva haya mandado el comunicado, tiene que tener un inspector ahí. O sea, todo esto tiene calles de corrupción, de que le mediaban con agua para poder aumentar la ganancia. Ahora sí, como la leche, ¿no? Como la leche, ¿cuántos litros va a querer? Y le avienta medio litro de agua. Pero, digo, la directiva puede decir lo que sea, pero se supone que debería tener un inspector o un supervisor ahí. Hombre, en México, que estuviera bien. No, yo entiendo, chino, yo entiendo, la verdad, te entiendo, pero bueno, ahora sí ya, y no únicamente ahora, ¿dónde, no únicamente en Santos, dónde más se podría estar llevando a cabo todo este tipo de cosas, eh? Oiga, Tito, pues muchas gracias por la... Oiga, yo tengo una duda. A ver, ¿para mí, oiga, o para quién? No, para Tito, Tito. Tito, ok, adelante. Dígame, señor. En el fútbol, cuando a un jugador le sacan la amarilla, ¿qué le hacen? La molestan. La molestan. Bien, Tito, bien, Agapo. La molestan. Sociales, Agapo. Sí, no, la molestan porque después tú te molestas. Señores, síganme en mis redes sociales. Tito Padilla, 7-4, todos los espacios. O Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Compartan y cuéles encargo que le den like a las páginas. Yo me voy. Me borro después. Me voy a desaparecer. ¿Quién dijo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Regresamos con la enfadosa. Perdón, con el señor Saí García Solís. Don Cheto, por favor, respete mi envergadura. ¡Ay, qué fuerte! Ok. Al regresar, Luis Miguel le pidió a su novia de 20 años que abortara. Frida Sofía ahora dice que la canción Yo Te Esperaba ni la compuso su mamá. 100 millones de personas vieron la boda tan solo en redes sociales, asegura Edwin Luna. Y por irresponsable se salvó de morir. El Señor de los Cielos no llegó a una escena y el que lo suplió hoy está en coma. Le cuento los detalles al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. García Solís, espectáculos, bienvenidos ahí. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín. Venga, que se lo despeino. No, a mí no me, tú no me despeines nada. ¿Cómo está, Don Chetito? Ando al poro mío. Prendido. Hoy, ¿qué tenemos en los espectáculos? Hay muchas cosas, Don Cheto. ¿Sí? Vamos a empezar justamente con... Se ríe la chica Ferrari. Vamos a empezar con esta noticia que salió el día de hoy en la portada de la revista TV Notas. Y es que aseguran que Molly Gold, la corista de 20 años con la que anda Luis Miguel, con la que se anda comiendo desde hace varios meses, ya lleva más de un año de relación, hay que decirlo. Dicen que está embarazada, Don Cheto, y que Luis Miguel le pidió abortar. Dicen que en junio, desde junio, ella ya no va a las fechas de Luis Miguel. Y que al final del día se trata de que ella, por algún accidente, se embarazó del sol y él, en neurasténico, le pidió inmediatamente que fuera a abortar al chamaco, Don Cheto, porque él no quería ser un padre irresponsable de otro más. Porque de todos es irresponsable, hay que decirlo. No, ay, qué fuerte eso, pero no nos consta, ¿verdad? Que no nos consta. No, pues yo no estuve ahí, yo no vi la así como ni cuando se acostaron, ni cuando trajeron la prueba de embarazo, ni cuando la otra le echó ahí la orina para ver si estaba embarazada o no, pero es la portada de la revista TV Notas del día de hoy y por eso hay que comentarla y decirla, porque me parece muy fuerte que Luis Miguel esté otra vez a diestra y siniestra trayendo hijos al mundo, Don Cheto. Por eso te mandamos a Londres, para que te robes las noticias de TV Notas. Tú no me mandaste a ningún lado para empezar. Tú no me podrías mandar ni a Xochimilco, nomás te digo. Sí, a la Xochimilco sí, porque como eres el que está ahí en la trajinera, pues sí. ¿Cómo diría la trajinera del chino? Se llamaría... ¡Oday! Es que tan así que no le pondría Lupita o María, le pondría un nombre así bien exótico. ¡Wendy! ¡Wendy! No. La Wendy. La Wendy no. La Britney. La Britney. La Britney. La Britney. Katie. La Britney. La neta, si eres muy de esas, chino. La Britney. La güerita. A ver. Yandel. Sus hijos se llaman, ¿cómo? Yandel. Yandel, no. Sí. Justin Yandel. Justin Yandel. ¿Y el otro? Joshua. ¿Joshua qué? Joshua Wisin. ¡Ay, me pasó! Andamos 10 millones de copias. ¡Obligado! Oiga, por otro lado, Don Cheto, Frida Sofía aseguró que esta canción que se hizo muy famosa porque Alejandra Guzmán la cantó desde que estaba embarazada. Ya, que mucho que... por favor. No sé, no. Yo te esperaba. ¿No se acuerda? No. Bueno, la canción de Yo Te Esperaba es una canción muy famosa que sobre todo todas las madres o las embarazadas se la dedican a sus hijos porque habla justamente de cuando está en el proceso de gestación de un bebé o de una criatura. Y mucha gente le adjudica esta canción a Alejandra Guzmán Y porque Alejandra Guzmán ha dicho que le escribió en el momento en que estaba embarazada de Frida Sofía. Pero ya dijo Frida Sofía. No, está muy buena. Si le escribió Alejandra Guzmán, va a estar fea. ¿Por qué no le tiene fe? No es una compositora, vale, hombre. Bueno, pues le tengo noticias que Frida Sofía acaba de decir. A ver, señores, sí, muy bonita la canción, muy dedicada para mí, la fregada, pero mi mamá ni le escribió ella. ¡Oh! Dijo, la canción la escribió alguien más, es tan anónimo el compositor que ni yo me sé su nombre, y seguramente él debe estar muy enojado porque todo el mundo piensa que la Guzmán escribió esa canción, pero mi mamá no la compuso. Quizá la mandó a hacer cuando estaba embarazada de mí. Le quedó, la grabó, la cantó yo, y todo el mundo dice, la compuso su hija, no me la compuso, nomás la canta. Eso fue lo que dijo Frida Sofía. Pues sí, es cierto, ¿qué tiene que no la compuso ella? Pero ¿para qué anda sacando los trapitos al sol la morra también? Es que por Fabiola, no, no, que le dé el crédito al compositor. Ay, ¿cuántos años fue ya eso ya? Adelante. Bueno, por otro lado, Don Cheto, están grabando la séptima temporada del Señor de los Cielos, Rafael Amaya. ¿La séptima? Sí, la última, la séptima. Eso vienen diciendo desde hace 5 años. Desde la 2. Rafael Amaya, que a pesar de que él no terminó la quinta y pusieron a otro actor que la verdad no pegó, entonces volvieron a renegociar con Rafael Amaya, a pesar de que dejó paradas las grabaciones, de que se hablaba de sus problemas de drogadicción y alcoholismo, pues negoció la cadena para que a Rafael Amaya pudiera regresar a cerrar El Señor de los Cielos, que a mí me parece que Rafa Amaya se quedó ahora sí que prendado en el personaje desde la primera temporada, ya parece, habla literalmente igual que El Señor de los Cielos, Don Cheto, ya con el mismo acento, ya haga de cuenta que lo acaban de bajar de Sinaloa. La pues le pegó mucho el personaje, y aparte a lo mejor él se vio en el personaje. Ay, pero es que Rafa Amaya, mira qué chulada. La cuestión, Don Cheto, es que en la séptima temporada estaban grabando en el Parque Xochitla, en Tepoztlán, en el Estado de México, Don Cheto, y estaban grabando una escena con un helicóptero y un tiroteo, Don Cheto. La cuestión es que, obviamente, mientras estaban grabando una de las escenas, iban a grabar una donde Rafael Amaya iba a tener que estar en el helicóptero trepado de un arnés e iban a estar haciendo el tiroteo. Rafael Amaya, como una de sus tantas irresponsabilidades, no llegó a la grabación de la escena. El llamado era a las 9 de la mañana para maquillaje, a las 11 iban a empezar a grabar, se dieron casi la 1 de la tarde y Rafael Amaya no apareció. Estaban gastando un dineral por la renta del helicóptero y por la renta del lugar. Entonces el director dijo, tú eres el Stone, que se llama Ernesto, tú vas a hacer la escena y después en digital o en otra cosa le truqueamos la cara. Nosotros vamos a grabar la escena. Empezaron a grabar la escena, los arneses que estaban ahora sí que agarrando del helicóptero al Stone, que iba a ser el personaje de Rafael Amaya, se rompieron, el Stone cayó y hoy Neto, que es como le dicen al Stone, está en coma por fractura cráneo encefálica, Don Cheto. Ay, no, fractura cráneo encefálica. Encefálica, tú. Sí. Ay, qué guapo está también su doble. Traumatismo cráneo encefálico es por lo que está en coma. Oye, qué fuerte está eso, vale. Yo por eso dejé de ser doble en... No, ahorita ya es cuádruple usted. ¡Ah! ¿Qué me pasa ahí? ¡Tú perra! Yo era doble, antes era doble, ¿no? ¿Doble de quién o qué? Por ejemplo, yo en algún momento, pues yo doblé a varias personas. ¿Usted quisiera doblar a varias personas? A mí me parece que usted dobló al chino. Ok, luego. Oiga, pues qué lamentable por este chavo. A mí me parece que Rafael Amaya nada puede justificar su responsabilidad de dejar colgada la producción. Pero la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace, compadre. Si ya sabe la televisora cómo es ese señor que se pone hasta las chanclas, se las da de divo y llega 10 horas después a un llamado, ¿qué pueden esperar? ¿Que cambie? No, señores. Ustedes lo hicieron estrella, ustedes lo aguantan. La verdad. Por otro lado, y hablando de estrellas que se creen más de lo que son, 100 millones de personas vieron tan solo en redes sociales la boda del año, como le llaman ellos, de Edwin Luna y Kimberly Flores el pasado sábado. A pesar de que yo dije que quién le interesaba ver la boda de Edwin Luna, que eso sí lo dije, Edwin Luna dice que en redes sociales la vieron 100 millones de personas. Ahora, Don Cheto, ¿qué es de cierto que la...? Quitar las imágenes porque Giselle nomás está viendo la televisión con Rafael Amaya y una imagen ahí. Yo no estoy haciendo nada. Estás así, ¿no? A ver. Mira, Edwin. Felicidades, vale. mucha felicidad en tu matrimonio. Ojalá que te hayan visto 120 millones, pero se me hace mucho. A mí me parece una exageración, Don Cheto. A ver, si la final del mundial la ven, ¿quién sabe cuántos millones? Hay que decirlo, Don Cheto. Que un video tenga, porque varios videos de la Tracalosa tienen 100 millones de views. Son views de que no fueron 100 millones de personas. Hay gente que lo ve 10 veces. Uh-huh. O 100. Aparte, yo dudo mucho que. Entonces, 100 millones. 100 millones de personas es una exageración. No estás exagerando que 100 mil. No, Don Cheto, él lo dijo en su video. Él lo dijo en un video live. Dijo: gracias a las 100 millones de personas, tan solo en redes sociales, son 100 millones de personas las que nos han visto, Don Cheto. ¿Y tú crees? O sea, yo no puedo creer que una persona que ponga un cuadro de tamaño natural con su carota atrás de él y luego que la esposa entre en un cuadro dorado a la plena boda para darle la recepción como si fuera él. Y a una pintura al óleo. Ahora diga que 100 millones de personas, Don Cheto. Afortunadamente, hoy, del día de la boda, vamos a dejar de hablar. Nomás que tenía que comentar yo que 100 millones por Fabiola, Don Cheto. Por Fabiola. Sígame en mis redes sociales, arroba si soy Said. Si soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook. Estoy en Snapchat. Todas las tardes en Estrella TV a las 4:03 centro con Rica Rubio, Stephanie Gerard, mi besona Giselle y yo. A partir de las 4 de la tarde, hoy en El Mameluco, la mejor información de los espectáculos. ¿Y qué cree? ¿Qué? Gay. Ya sacaron a Casimiro Zamora. Ya, se les va a acabar los ratings. Ya ve. Es que ya regresó Rica. Don Cheto. ¡Oiga, familia! ¡Una hora más de programa! ¡Aquí andamos! ¡Al puro millonzón! Y bien prendidos. Oiga, estamos en la época de los tatuajes, señores, la época de los tatuajes. ¿Cuántos de aquí no andan tatuados? ¿Por qué? Ahí, el chino, saludos a Isel. Está horrible. El Chapi está tatuado, no sé qué traigas, pero está tatuado. ¿Estás tatuado, güey? Sí, Mayra, tú levantaste la mano. Ay, no, ¿chica Ferrari? Oh, es un espejo quebrado, ¿qué es? Ah, no. ¿Es una cruz? Es un jaguar. Una cruz y una parte del calendario azteca. ¿Cuándo te...? ¿Tú tienes tatuaje, chica Ferrari? ¿You crazy? ¿Y luego ese stamp qué? ¿Stamp qué? Ok, les voy a decir cuáles son los tatuajes más comunes del mundo. O sea que si tú traes un tatuaje de estos, pues no eres nada especial, porque pues casi... ¿Una borregada? Lo compartes con todo el mundo. Los 7 tatuajes, hicieron una lista de los 7 tatuajes más comunes del mundo mundial, y estos son los siguientes. El primero, ahí sale el chino. El tribal. El número 7, el tatuaje tribal, yep. O tatuaje maori, que son como un adorno, así que no tiene una... Pues no tiene... Entre hawaianos, así ese... Pueden ser hawaianos o como de tribu, se da líneas con vueltas, como la que trae el chino ahí en el brazo, líneas con vueltas. No, el chino está bien feo. Sí, está. A ver, chino. Está bien perro. A ver, déjalo ver. Si te disparo uno para que te lo tapes, ¿me lo aceptas? ¡Ay, qué gacho, amigo! Compa, el Moya, quiero hacerme una... Ya le dije... Moya. No, se está bien chilango ese jale. No. ¿Qué tiene? No, ¿qué? Una mano cibernética. Ay, no. ¿Sabes qué? Tienes razón. Me voy a callar el perro, Zico, y ya si lo que tú quieras, hijo. Ok, tatuaje tribal. Tatuaje tribal es el más común. En el número 6, un ancla. ¿Really? Sí, las anclas son muy comunes. Uno de los más populares, un ancla. Otra, notas musicales. Mayra tiene una nota musical, ¿verdad? Conozco gente. Ni cantas, ni tocas, no sabes una canción entera. ¿Para qué, güey? ¡Te pones notas musicales! Ay, a ver, Mayra. Ah, está cute, está chiquito. Pobrecita de Mayra, si la agarran y le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, si no cantas una canción entera sin equivocarte y le jalo, no sabe ni las mañanitas. Ok, nota musical. ¿Alguien tiene nota musical? No. Mayra, nota musical. Número 4, números romanos. Hola, Isel, ¿cómo estás? Yo no tengo números romanos. Números romanos. ¿Alguien tiene números romanos? No. El cuarto más común, los números romanos, señores. Fechas especiales que para la persona que se tatuó. Número 3. Atrapasueños. Dreamcatchers, que son esos circulitos con unas figuras y unas plumas colgantes. Atrapasueños, uno de los más clásicos. Fíjese. Número dos. Pero yo no he visto mucho atrapasueños. Ah, sí, atrapasueños. Todo el mundo trae atrapasueños. Número dos. Pajaritos. Pájaros. ¿Neta? Sí, que algún pájaro que trae tatuado allí, algo así. ¿El seis trae la pluma del pájaro? ¿Un pájaro, no? No, un pajarote, pero no. pero no tatuado. Un pájaro. El número dos, los pájaros. Si usted trae tatuajes de pájaros, pues medio mundo trae tatuajes de un pájaro o algo allí. Ok. Y el número uno, aquí si vas ahí, el infinito. Ah, yo sí traigo el infinito. Bien. ¿Y eso por qué es ahí? ¿Qué significa el infinito para ti? Pues el infinito, Don Cheto, es que al final de cuentas siempre hay que reinventarse. Y independientemente de cualquier problema que suceda, siempre sales adelante. ¿A poco sí? Claro. ¿Eso qué decir? Claro, claro. Señor, esta es la mano que me quiero poner. A ver, la mano que se quiere poner el chino, bien feyota, a ver. No, tata, es feo eso, vale. Como si fuera mano de robot, tata. Sí te veo poniéndote a ti esto, ¿eh? Sí, a mí veo. Me sorprendieron mucho de eso, Don Cheto. Yo he visto más tatuajes con estrellitas y letras chinas. Te voy a decir por qué he visto más tatuajes con estrellitas y letras chinas. Ajá. Porque las estrellas y las letras chinas regularmente se las tatúa gente que tiene más de un tatuaje. ¿Me explico? O sea, la gente que anda muy tatuada, sí, ahí vas a ver muchas estrellas y letras chinas. Pero la gente regularmente que nomás se hace un tatuaje o dos, ajá, opta por hacerse el infinito, los números romanos de una fecha, un pájaro. Como nada tan grande, pues. Pache, o sea. Sí. Y los que traen muchos, sí, a lo mejor traen letras chinas y estrellas, pero a lo mejor también traen uno de los de aquí de la lista. That's estos crazy. Son los siete más comunes, ¿eh? Los siete más comunes. Calaveras también son comunes. Calaveras también. Yo he visto muchas, lágrimas. Virgen de Guadalupe. Sí, pues, el nombre de la mamá o si no el de la esposa. Les cuento. Las caras de los hijos. Caras de los hijos. Eso de hacerse una cara es difícil porque no cualquier tatuador te hace una cara corona, Es una así bien cucho, ¿eh? Bien chueco así como. Este es mi hijo, pero. Y uno así, nació con parálisis facial, ¿no? ¡Ay, señor! ¿Qué pasó? ¿Iba a estornudar? ¿Chupó limón en la foto? ¿Qué? Sí, hay unos que también. ¡Miren! ¿Qué les iba a decir? Les voy a contar una anécdota de la pizzería Domino's. Todo el mundo conoce la Domino's, ¿verdad? Sí, claro. Si es buena, tiene que. ¿Cuál es el eslogan de Domino's? Si es buena, ¿tiene que ser Domino's? Sí. I don't know. Pues búsquenlo, pues, encima para algo son. No, porque luego suena, como comercialazo. No sirve para nada. Y todo el perro, el celular y son mi. Pongan sin pilas, compas. Respire, a ver. Pongan sin pilas. Respire. No ayudan en nada. Respire. Bueno, la compañía Domino's. Quizás tener más diversión, ¿no? La compañía Domino's. Un día se le ocurrió la genial idea de dar una cantidad de pizzas, creo que 1,000 pizzas o 100 pizzas, no recuerdo cuánto, a los que se tatuaran el. ¿El Domino? Ah, creo que eran 100 pizzas al año. El que se tatuara en el Domino's. Fue tanta raza que se tatuó el Domino's que lo tuvieron que parar. ¡No! Lo tuvieron que parar. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo. Tengamos esta promoción. Y hay raza que trae el Domino's. Entonces, esos vatos nomás llegaban, enseñaban el tatuaje y se llevaban su pizza. ¡No puede ser, señor! ¿En qué tiempo fue eso? No recuerdo en qué año fue, pero hace poco. ¿Neta? Sí. ¿Como en los 90 sería? Tatuar allí. ¿O early 2000? ¿Qué se tatuarían ustedes que no tenga que ver, que sea como una cosa que represente algo que te gusta? No sé, me explico, como de comida o de chuchería que te gusta mucho. ¿Si fueras una marca, por ejemplo? Sí, pues, por ejemplo, te puedes tatuar un burrito de. Sí. Una bolsa de chetos. Una bolsa de chetos. No sé. Taquis. Algo de comer que te guste mucho. ¿Qué te tatuarías? Ah, yo me tatuaré unos tacos. Yo he visto aguacates tatuados. No. Ay, no. Aguacates, sí, aguacates. Que se tatuó. Yo a lo mejor la monita. Que me quiere hacer un video para los tenis, que se llama Berto. Ese trae un tatuado, un aguacate. Porque su ruca trae un aguacate tatuado porque le gustan los aguacates. Yo a lo mejor está. ¿Tú tatuarás a la mona de Starbucks? Ese está chido de tatuar. Sí, porque tiene una coronita la morra, ni me había fijado. Una sirena. Es una sirena, no le ve la cola atrás, onza. ¿A poco es una sirena? No sirves para nada, nunca ha servido para nada, pasguata. Una, que no le ve la cola atrás, hombre. Ni en mi... ¿Le puedo decir una cosa? Sí, en mi vida me había fijado. O sea, sabía que era una monita, pero ni me había fijado en los detalles de la monita. Una sirena. Chino. No sé, unos chilaquiles. Ah, está bien, unos chilaquiles bien perrones. Ahí. Unos tacos. Unos tacos. Tacos, unos tacos. Un plato de tacos. ¿Y no usted? Sé si sale muy bien el tatuaje y los tacos. ¿Por qué? That would look cute, I think so. A lo mejor, yo me tatuaría como... Algo que me guste mucho, un guamú, los guamúchiles, pues los pinzanes, así. ¿Cuáles son los guamúchiles y los pinzanes? Los pinzanes, es lo mismo, el guamúchil, la rosca, la guámara. Ah, pero saber media rara la... ¿Y el orange chicken? Ay, un orange, una cajita de comida china. Yo he visto cajitas de comida china. I think so, Sí, una cajita de comida china. La blanquita. Con los palillos así atravesados. Uh-huh. Ah, qué chula. It's super cute. Ahorita mismo, ¿qué me la tatúa ahorita? Aquí en el puro pecho, aquí, no. Aquí, ahí, ándale pues. Aquí quiero que me tatúen la cajita. No, mejor en el brazo. Una cajita de comida china. Hamburguesa, sienta, hay mucha hamburguesa tatuada. No, esa no la he visto yo. Hay hamburguesa tatuada. Una fresa. Naranja. Que soy de Valle de Zamora, pues. Fresón. Ah, también una fresota. Una ahí. Fresa. Una bolsa de taquis. Mexicanos, hubo mucho de moda que se pusieron el Made in México. Made in Mexico. El de hecho en México. La aguilita, sí. Ay, se ve muy mala esa. ¿Por qué se ve mala? Ay, don Cheto, es que depende. Se ve muy naca ese. Perdón, europeo. Perdón, ahí. Tú que traes cara de Made in China. No te gusta el águila de México. Perdóname. Oiga, señores, tenemos la abogada de inmigración. Al regresar, ¿tiene alguna pregunta sobre inmigración? Llámenos ya. Al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Esa no, viejo. Oh. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar. Siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Cheto cuando dice que está a dieta? Deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. La abogada de inmigración Nancy Guardera, representando a la Liga Defensora. ¿Cómo está, abogada Nancy? Muy bien, aquí esta mañana lista para ayudar a nuestra comunidad. Fíjese, con usted me pasa algo. ¿Qué? Como, bueno, hora, la hora de Los Ángeles son las 8:26. Y yo sé que usted va a llegar a las 8:25, más sí, o menos. Sí. Y cuando yo sé que usted va a venir a las 8:25, yo empiezo a ser feliz desde las 6:25. ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso, señor! Mire, escucha. That is super cute. ¡Ay! Todas te las robas, todas te las robas. No, señor, yo no me robo nada. Todas, ya quisieras que tú saber decir cosas bonitas. ¿Sabes qué, Don Cheto? ¿Qué? Yo vengo aquí los martes, los jueves. Y cuando salgo el jueves, ya estoy feliz que voy a regresar el próximo martes. Sí, abogada. ¡Ay, qué no me gana! Porque no. Yo, cuando la veo entrar, yo ya la extraño. Porque no viene. Ya las preguntas porque luego aquí ya se pone muy romántica la cosa. Si tiene alguna pregunta para la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, ahora es cuando chile verde le da sabor al caldo. Giselle, los números en cabina. Claro que sí, hay dos, es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Empiezo con Gerardo, línea número uno, que va a hablar de las huellas donde apareció que tenía una sorpresa por allí. Oh. ¿Cómo está, amigo Gerardo? ¿Lo escucha la abogada? Sí, buenos días. Buenos días, vale. A ver, ¿qué es lo que te pasó? Lo que pasa es que fui a solicitar huellas para ver cómo estaba mi situación. Y me salió la sorpresita, pues, de que tengo orden de deportación. Ok, le salió que tiene orden de deportación. ¿Y luego ahora qué? No, pues es lo que quiero saber. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué procede o qué? Porque ¿qué procede? Como puedo sacar la visa, pues, ahí en Guadalajara, también eso me sale. Ok, todas las huellas, eso te salió aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, aquí estoy en Estados Unidos. Órale. Estados Unidos. ¿Qué procede, abogada? Número uno, cuando alguien tiene una deportación y vamos a decir que los agarran en la frontera o los agarran adentro, pero salen al reentrar ilegalmente de nuevo, es un castigo permanente y supuestamente tienen que estar afuera los 10 años completos antes de pedir un perdón. Ahora, hay situaciones donde tienen la deportación y nunca salieron. Ahí hay posibilidades de reabrir esa deportación si pasó en corte en frente de un juez. A veces hay errores que se cometieron y entonces podemos usar esos errores para reabrirla y tirar la deportación. Hay otras situaciones donde tienen deportaciones antes del 97, salieron, reentraron, no les va a afectar tanto. Hay un perdón que se llama la I-212, pero todo depende, cada caso es diferente y todo depende en los factores de cómo pasó, qué clase de deportación, porque no todas deportaciones son iguales, y no. También las fechas y su situación, qué va a arreglar, sí. Tiene un familiar. Y si se puede o no pedir una detención de la deportación, sí. y trabajar en un caso migratorio. Hay mucha gente que después de deportar es cuando arregla edad. Así es, cuando ya están en procedimientos de deportación, hay un alivio que solo se puede hacer estando en frente del juez, que es cancelación de deportación. Entonces, una consulta, por favor, con todos esos detalles y traer esos resultados de las huellas. Voy con Angélica, línea número 2. Estoy también en Instagram, Don Cheto Alegre, mensaje directo, y ahorita le hago la pregunta yo a la abogada de inmigración Nancy Guarderas. Ahorita vamos a darle a las llamadas telefónicas y luego a las preguntas de las redes sociales. Angélica, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, abogada, yo tengo un hijo que apenas se listó para el militar y uh-huh. quiero pedir la petición de PIP. Uh-huh. Pero tengo unos DUIs hace como de 10 años, tengo 3. ¿A qué es las probabilidades de que me nieguen el parole in place? Okay, parole in place es para los familiares de los que están en las Fuerzas Armadas. Está correcto, andas en lo correcto. Eso es para la gente que entraron ilegal y quieren como una entrada legal, le van a dar una entrada legal para poder arreglar adentro del país. El historial criminal no necesariamente les afecta en este momento, aunque este proceso es a la discreción de inmigración. esos DUIs, cuando vas al segundo paso, que es ya aplicar para la residencia, ahí van a revisar el record criminal de uno. Si ya pasó mucho tiempo, lo que los abogados hacen, tienen que preparar un paquete enseñando que ya hay rehabilitación, que tú aceptas que hiciste el mal, pero estás haciendo cosas positivas en tu vida. Puede ser que sos voluntaria en la iglesia o organización no lucrativa. Vamos a balancear que fuiste a tus clases de alcohol anónimo, creo yo que se llama. Alcohólicos anónimos, sí. Entonces, podemos, sí se puede seguir el trámite, y especialmente con más años que han pasado, mejor. Ok, tengo una muy interesante en las redes sociales, dice por acá, don Cheto, pregúntele a la abogada, yo y mi pareja tenemos una hija que nació aquí, pero nosotros somos ilegales, queremos sacarle pasaporte a la niña, ¿es prudente hacerlo? ¿Hay manera que a través de ese trámite nos identifiquen que somos ilegales aquí? No, por nada. Ese es el derecho de tu hija y no. Obviamente necesita la autorización de los padres, de los dos padres, pero no van a conectar o buscarte simplemente porque estás pidiendo ese pasaporte. Es cierto. Ok, Tom, yo tengo una bien buena. Ahí le va. Me la contó un compañero. Resulta que él está arreglando por medio de... ¿Está arreglando? Una, qué raro. Está arreglando por medio de una compañía. Empleo, ok. Lo van a traer. Ok. Pero él estaba con su novia discutiendo. Él salió fuera de la casa a fumar. Ajá. La novia salió, empezaron a alegar. Ajá. Y ella lo rasguñó y él medio la separó, pero al separarse la chava se cae. Ajá. Y había una policía, como quien dice, estacionada en la esquina. Oh my. Y fue y lo arrestó. Mala suerte. E incluso le dijo, no, pero ella se cayó, o sea, yo no la aventé. Dijo, no, eso no es lo que yo vi. Y hasta le dijo él, no, pero yo no la aventé. Y la chava se levantó y le dijo, no, yo me caí, no me aventó. Ajá. O sea, todavía la chava dijo, no me aventó, yo me caí. Pues no, el policía le valió y se lo llevó. Y de todos modos, ya estando allí en la estación, le dicen que para qué lo agarró, más que nada porque él todavía está aquí con visa. O sea, dice, traes a un turista y lo vas a... Sí, ¿para sí. qué te metes? O sea, hasta la policía dijo, ¿para qué lo traes si nos metemos en esas broncas? Ajá. Ahora, ¿eso le afecta? ¿Cree que le puede afectar? Le puede afectar porque va a salir en las huellas y le ficharon las huellas cuando llegó a la estación. Pero todo depende del resultado de ese caso. ¿Votaron los cargos? ¿No le hicieron cargos? Todo depende en que al final qué pasa, pero igual que me imagino que viene Gonzalo también de lo criminal, eso es criminal también. Okay. Y lo primerito es guardar el silencio y no decir mucho, o sea, que tiene y después corte. Pelearlo en la corte para evitar la condena criminal. Okay. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Okay. Nomás te voy a pedir algo, Chino, tu pregunta no tiene nada que ver aquí, es si no tienes nada que preguntar. Papeles, no, claro que no, eso es criminal. Va a arreglar por favor. Papeles, guarda, señor, le está dando la guarda tu pregunta para el lunes. Gracias. Es que después pues, que violencia doméstica vale. Pero va a arreglar que si le afecta, sí, para arreglar. Es lo en lo, ay, nosotros chino. Le llamamos crimigration. Ahora resulta. No, de verdad, es crimigration porque es de las dos. Es criminal y inmigración. Y eso es lo bueno de la Liga Defensora, que sí. Tenemos las dos de ramas y trabajamos juntos para evitar las consecuencias. Y aunque vaya la morra y diga, no fue mi culpa. Sí. Ya se hablen con un abogado criminal, ¿eh? Ah, pues. En lo de inmigración ya te contestó ella. Pero evitar la condena, sí. Es ¿quieres cierto, quedar chico? Bien con la muchacha para seguro para algo? Bueno, vato. Muy, mira. Pues con el vato. Peor. Ya no sabe ahorita. Dice por acá, don Cheto, quiero preguntarle a la abogada qué es la N-400. Ah, la N-400 es una letra y tres números. En veces, ¿no? No. Ay, señor. Que la N es una letra y el 400 entre números. Es cierto, pero es una aplicación para la ciudadanía. ¿Se recuerdan que la ciudadanía pueden aplicar después de tener su residencia después de 5 años? En ciertos casos solo tienen que esperar 3 años si están casados con un ciudadano. Uh-huh. Pero eso es, la ciudadanía. Ok, este... Cuando uno tiene visa H2B... ¿Puede aplicar al tiempo para residencia? ¿Qué es esa visa? La H2B es de trabajo. Es como un skilled worker. Oh, okay. Pero sí, puede llegar a residencia, pero por el tiempo está preguntando. Pues eso es ya, por el tiempo es alguien que ya meten en procedimientos de deportación. Ya estando enfrente del juez, tienes que enseñar que has estado aquí 10 años y tienes familiares, ciudadanos. O sea, después de 10 años tienes... Después de, y después que te metan a procedimientos de deportación. Entonces, normalmente no tiene conexión con la H2B. Porque ellos mismos pueden pedir residencia por parte del empleador. El empleador. Line number 4, vamos con María, línea número 4. ¡Buenos días, María! Buenos días. Gusto saludarla, María. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Ah, sí, mira, estaba con una pregunta sobre mi hermana, que ya tiene 22 años aquí en el país, y estoy con un abogado para ver si podía arreglar por medio de su hijo, que ya es mayor de 21 años. Y el abogado le dijo que aunque haya entrado legalmente con su visa de turista, que no puede arreglar porque ella estuvo saliendo y entrando después de ya estar residiendo aquí en Estados Unidos. Ah. Y que era pues como burlar a la ley, algo así. Casi, sí, es cierto, María, alguien que entra y sale después del 97, especialmente si se quedaron más de un año aquí sin estatus, al salir te dan un castigo de 10 años, pero peor se pone la situación cuando alguien reentra ilegal. Ahora, la gran pregunta para tu hermana es si ella siempre tuvo esa visa y entró con inspección, eso no cuenta contra la persona porque no entró ilegal, sí tuvo una inspección. Entonces se tiene que analizar esas salidas y entradas, y si alguna de ellas fue ilegal, es cierto, se queda afuera, tiene que estar afuera 10 años antes de poder reentrar, y no importa que tenga el hijo ciudadano, esa es una petición familiar, pero también tiene que no tener una persona inadmisibilidades, que son violaciones. Tengo una gran pregunta de Claudia. ¿Cómo puede sacar prueba de que es ciudadana si la persona vive en México? A ver, vamos a preguntarle más detalles. ¿Cómo estás, Ober? ¡Claudia! ¿Le colgaste, da? No, es que yo vi que se le colgó. Bueno, está bien. Ok, supongamos que yo nací aquí en Estados Unidos, okay. Pero me llevaron los bien chiquitos, recién nacidito. Ah, ok. ¿Edad? Y ya tengo yo 10 y 20 años ahí en México, nunca he venido para acá. Uh-huh. ¿Cómo compruebo que soy ciudadano americano? Fácil. Número uno, se puede pedir en el registro de cada condado donde naciste. Ahí puedes pedir el acta de nacimiento. Y por correo se puede hacer $15 para pedir el acta. Ya teniendo el acta, lo vas a llevar a la embajada de los Estados Unidos en tu país. Y ahí puedes aplicar por tu pasaporte. Sí, así le hizo compa. El sí. Brian, así se llama. ¿Eh? El Brian. No, sí, allá de Chiapas, mataron a su papá, no sé qué cargo tenía, y le dijo a su mamá, no, tú naciste en Estados Unidos, le dio su acta de nacimiento, llegó a la frontera, le enseñó, sí, lo tuvieron como 2 horas preguntándole. No, pues sí, claro, para verificar. Pero con su acta y, güey, para adelante y con seguro y todo, y joder. Oh, sí, eso se puede, eso pasa, muchos okay. Niños se van de joven. Quiero hacer un segmento dentro del segmento. Ah, a ver, señor. El segmento, el segmento de inmigración, pues ese ya es el nombre. Pero, Doña Creativa. Ah. Segmento dentro del segmento, en nuestro segmento, ni de la mano del presidente y del papa. Es como caso de atiro. Ay, señor, no de los avionazos. Caso de Elena, dice Don Cheto, yo entré en el 2004 y me agarraron con una mica chueca y me deportaron 5 años, pero yo estaba embarazada y luego me volví a cruzar. Mi hija nació aquí. Mi pregunta es, ¿ella algún día me va a poder arreglar? No, ¿sabes qué? Sí, va a poder arreglar. Ah, mira, va a poder. Aunque haga, es que yo tenía entendido que pasar con mica chueca era muy... Pero hay perdón. Eso, okay. La mica chueca, hay perdón por fraude. Ah, lo que no hay es si presentó un pasaporte. Fracasó el segmento. No, pero lo que no hay perdón es si hubiera presentado un pasaporte americano y un reclamo falso a la ciudadanía. Pero ejemplo, algo más sí se puede perdonar. Acá dice, mi mamá la agarraron cruzando con papeles de una ciudadana. Ahí sí. A ver, espérate. Ok, ahora en nuestro segmento, ni de la mano de Trump ni del Papa. Dice Don Cheto, a mi mamá la agarraron cruzando con papeles de una ciudadana. ¿Puede arreglar documentos? No. De la mano de Trump ni el Papa. Ahí va ella, tu mamá. Y Trump le dice, hold my hand, lady. Y por el otro lado el Papa dice, deme la mano, señora. Ahí se llegan allá a la frontera y le dicen al migrante, dice Donald Trump, she's with me. I'm the president of the United States of America. Y luego el papa dice, viene conmigo, ella es. Ese boludo. Ella es una cristiana, buena gente. Ajá. ¡Ni así lo ¡Ay, señor! Excepto, Don Cheto. Vale. Excepto, voy a arruinar otra. Si es una visa U, ahí sí hay perdón para el reclamo. Pero para que se la den. ¡Y sí! Así es. ¡Sean serios, por favor! Es que dije, abogada, thank you very much, Sinaloa, viejona. ¡Viejona! Ay, gracias. Viejona en el sentido de maciza. ¿Eh? ¡Arréglale! Viejona. Ya estoy. En Sinaloa dicen no, viejona a las mujeres, ¿no? No. Yo viejón a los hombres. Sí, okay. Traduzca bien. Sazón. Abogada, she's so cute. Okay. Oh, you're so cute too. Handsome. I know. Uh-huh. Los ojos tan románticos. Ustedes son la pareja ideal. Sí, pues ella sí, cántele. Yo ganas de que me arreglen y ella pudiendo arreglarme. Ah. Y hacemos el match perfecto. ¿Y cómo está usando, me está usando? El match. No, no la voy a usar para que ¿no? me arregle, no. ¿No? Yo, lo único que la voy a usar es para demostrarle que la felicidad existe. Ay. Y que hay personas que estamos dispuestos a jugarnos todo por el todo para verlo sonreír. ¿Qué? ¡Oh, my God! This is so cute. Ay, estoy no, derritiéndome. No hay nada. Y mientras usted le habla bonito, otro compa llega y dice, ¿qué onda? ¿Qué pues? Ahí le va. Dedicada para usted, abogada. Ay, qué lindo. ¿A dónde tan peinada? Ay, don Che. Are you kidding me? ¿A dónde tan peinada? No, abogada, no le puedo cantar las rolas que me gustaría a mí dedicarle, no. Pero oh, todas las canciones hablan de usted. Sí. Todas mis canciones favoritas hablan de usted. ¿Por qué? Tienen su nombre por ahí entre líneas. Ay, qué romántico. Usted es bien. Yo soy bien volado, lo ya, que ya, don Cursi. Abogada, gracias a la Liga Defensora por prestarnos a sus especialistas, ¿verdad? Muchas gracias, Liga Defensora. Gracias. Very much. Gracias. Y más cuando viene, ya primero nos prestan a Gonzalo, que está federal. Pero luego ya viene la abogada Nancy Guarderas y la cosa ya se aliviana mucho. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada? El número es 1-800-333-3676. Ahí les va otra vez. 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Bien facilito. 1-800-333-3676. El número de la Liga Defensora, 1-800-333-3676. La abogada Nancy Guarderas, allí labora y toda la cosa. Muchas gracias, abogada. Gracias. Y le quiero recordar algo a usted, don Chito. ¿Qué? Usted no está solo, ¿eh? Entonces no ande de volado con la abogada. No, no está no, solo. Déjelo. ¿Hasta qué te refieres? A Carmela, la señora que está en su casa. Bueno, está en la casa ahorita. Ajá. A día de hoy está ahí. Pero está a dos letras de que la abogada se vaya para allá. ¡Ah! O yo me voy a su casa, que está más bonita que la mía. Si menso no soy. Ya está igualado terreno usted. Ya vive en Glendale, Croqui, ¿no? ¿Dónde vive? En Glendale. ¡Ay, viejo! Ya me vi. Ya no tiene que manejar tanto. Ya me vi yo allí, mira, por el Glendale, ahí en la americana de Glendale. Ay, don Chester, ya lo vemos. De la por mano aquí, con la boca. Yo aquí vivo en los departamentos, aquí arriba de la fuente. Ya me vi. Long Beach, muchas gracias por todo, Long Beach. Te llevo en el corazón, pero me muevo a Glendale. Don Cheto al aire. Oye, don Cheto, pues a veces dicen que somos medios conformistas y vamos a hablar sobre, pues más o menos esto con Eduardo López Navarro, porque claro dice que tenemos sí. arraigado no aspirar a más. Sí, como pues que estamos como estancados ahí. Sí, ¿qué tan? ¿Dónde está la línea divisoria entre conformarte con lo que tienes y agradecer y por el otro lado de la línea? Buscarla crecer. Por más y buscar el crecimiento. Claro. El doctor Eduardo López Navarro va a hablarnos de esto al regresar, así que sin más ni más, pues regresamos. Es bueno escuchar un buen consejo a tiempo, pero es mejor si lo escucha con el viejo del bozarrón. Súbale para que se le quite lo atarantado, en hablándolo por lo claro. Con Don Cheto al aire. La línea entre conformarnos y agradecer lo que tenemos o seguir buscando más. A veces pareciera como que nos han enseñado, nos tenemos ya muy arraigado ese vicio feo de no aspirar a más y de decir, pues ya con esto tengo, ¿no? Ya con lo que me dé Dios, dice uno a veces. ¿Para qué busco más? Sí. Y a lo mejor yo soy un poco así. Entonces, ¿cómo estás, hija Legui? ¿Cuándo ir por más? ¿Cuándo conformarnos? ¿O es bueno conformarnos o no? ¿Qué mejor de escucharlo de alguien que sabe mucho sobre estas cosas, que es el doctor Eduardo López Navarro, con el que vamos a platicar en este momento, o antes, si es posible? ¿Cómo estamos, doctor? Mi querido Don Cheto, ¿cómo estás? Muy bien, pues usted siempre con temas muy interesantes. No sé, yo a veces me siento que soy muy conformista, doctor. Es que muchos de nosotros crecimos con la idea de que menos es más. Y tratan de decirnos que hay que ser humilde, que hay que no ser materialista, que confórmate, que al fin y al cabo tienes que ser agradecido. Y si quieres buscar más, no estás siendo agradecido. Y si no estás siendo agradecido, Dios te va a castigar. Es un montón de mensajes que recibimos creciendo. Y lo que eso hace es nos limita. No nos permite crecer, llegar a mucho más y honestamente llevar al tope, al máximo nuestro potencial, porque venimos supercargados de potencial. Yo no sé, yo pienso que nunca es mal momento para decir quiero una educación más alta. Yo pienso que nunca es mal momento para decir, oye, quiero una casa un poquito más grande. Ya somos 7 personas en una recámara, puedo comprar algo más grande. O quiero un carro más lujoso, más cómodo. ¿Qué de malo tiene si tú lo sudas, tú lo ganas, tú lo usas? Y desde luego que hay que guardar, ¿no? No tenemos que, hablando de dinero, no hay que nada más gastarlo todo. Pero ¿cuál es el problema con disfrutar de cosas buenas, con vivir dándote gustos? Porque al fin y al cabo te vas y ¿qué te llevas? Ni los gustos te llevas, llevas el recuerdo de lo que hiciste, pero eso es nada más lo que hay. Entonces, ¿por qué seguir limitándonos y diciendo no podemos? Eso es muy cierto, Don Cheto. Ay, ay, ay, sí, pues, estoy muy de acuerdo yo, pues, es que a lo mejor esas limitaciones vienen ya hasta como ya de generaciones. De cultura también. De decir, ay, no tienes llenadero, ay, tú siempre quieres más, ay, nunca es suficiente para ti. Pero ¿cuándo es avaricia? ¿Cómo reconocer que ya es una avaricia y que estamos dando vueltas como las gallinas en una espiral de inconformismo, pues para siempre, doctor? Pues yo creo que avaricia llega cuando lo único que tú haces es enfocarte en tumbar al que está al lado de ti para sobresalir tú y tener más que el vecino. Avaricia es cuando tú, por ejemplo, te compras un carro nuevo y yo me tengo que comprar uno doble del precio del que tú tienes para sentirme mejor que tú. Avaricia es no necesitar algo y quererlo. Es el comer sin hambre, el comprar sin necesidad, ese tipo de cosas. Pero darte un gusto no es avaricia. O sea, ¿por qué usamos zapatos? Sí. Sobre todo hoy en día. Por necesidad. Exacto, para no quemarnos los pies, para poder sentirnos más cómodos. Podemos andar sin zapatos, si vamos con la humildad, pues anda descalzo, así te mandó Dios al mundo, pues así síguele tú. Pero no, inventamos este aparato llamado zapato que nos hace la vida más cómoda. Ahora, si te compras uno que otro par de zapato, qué bueno. Si te compras un par de zapato que te cuesta $400, qué bueno si lo puedes pagar. Si compras 400 pares de zapato y nunca los usas, eso es avaricia. ¡Cheto! Se cortó un poco aquí esa parte, doctor. Pero, sin raspar muebles, diga. Pasar esa sin raspar muebles. Bueno, entonces siempre hay que ir buscando la mejora, ¿verdad? En nuestra vida personal, material, espiritual y de todo. Siempre mejorar, doctor. Pues mira, yo pienso, a mí me han preguntado varias veces cómo yo defino el éxito y hay mucha gente que cree que el éxito es alcanzar algo, es llegar a una meta, decir ya llegué y wow, disfrútalo. Para mí eso no es éxito, para mí el éxito es constantemente estar caminando en un proceso de ir evolucionando y creciendo, pero constantemente, no puedes parar. El día que paras es el día que te mueres. Entonces yo creo que si vamos evolucionando y creciendo y adquiriendo y modificando y haciendo nuestra vida cómoda y enseñándole a nuestros hijos que pueden disfrutar del fruto de su trabajo, pero que dentro de ese disfrute y de conseguir hay que no olvidarnos de ser humildes, y humildes no es ser pobre, humildes es ser respetuoso, caritativo, agradecido, sencillo, y tú puedes ser sencillo con lujos, eso no, es la actitud, no es el objeto no tiene ningún tipo de capacidad, es la actitud que tú le das al objeto. Yo creo que yo soy sencillo, doctor, yo soy sencillo. Sí, tú, chino, no me tú sobre más todo más sencillo, sí, que una claro. tostada con puro repollo, hijo, con pura crema, es más sencillo tú. No. Este sencillo tacaño, porque hay que hacer la diferencia. Exacto. Pues definitivamente puede ser que sea una cosa muy arraigada. Hay que aventarnos a la mejoría constante. La mejoría constante es lo que nos dice aquí el doctor, sin llegar a la avaricia tampoco, sin llegar a decir, ah, pues fulano tiene, yo voy a tener algo mejor que él porque fulano tiene. Sí, sí. Y es una cosa que tristemente nos pasa mucho a los latinos, vale. Si ahí nos andamos por querer, fíjate, sí, doctor, usted lo sabe mejor que yo, pero por querer no dejarnos de los demás. Pues si el chino trae un bien doble, pues yo voy a comprar un Mercedes, aunque me quede tragando Maruchan, pero pues ¿cómo voy a dejar que me gane el chino? Esa es una tontería grandísima que tristemente cometemos día a día en nuestras vidas. Y la hemos cometido todos en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, el no me voy a dejar, como que fulano, como que sultano. ¿Cómo puede tener más que yo? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, señor. Y ahí vamos echándonos drogas, echándonos compromisos que no podemos sobrellevar, no más porque queremos estar a la par de fulano y sultano. La persona que tiene valor propio, que le gusta quién es y se siente seguro de quién es, ve tu BMW y dice, oye, qué bueno, que lo disfrutes, que te ahora, enhorabuena, qué sabroso, ojalá yo pueda en algún momento tener un carro que me guste a mí, no la bicicleta que ahorita tengo porque no puedo comprar más. La persona insegura es la persona que entonces se pone a decirte, ah, pues mira, a pretender y a ver ahorita cuánto te van a costar los servicios, y si te hacen un rayoncito te va a costar el ojo de la cara, ahí tu suerte con tu carro, yo feliz con mi bicicleta. O sea, es esa necesidad de competir, no por levantarte y querer crecer, no es nada malo con eso, sino por competir para aplastarte y sentirse más, porque la gente que se siente menos le gusta encaramarse encima de los demás para aparentar que son más grandes, cuando honestamente siguen siendo enanitos emocionales que no tienen tamaño. Oiga, doctor, qué bonita plática que nos llegó a varios, nos llegó, ¿verdad? Sobre nuestro comportamiento, ese comportamiento personal, ese comportamiento secreto, esos pensamientos que solo nosotros sabemos que tenemos, nos han llegado allí, y es una cosa, pues ahora sí que tonta, el tomar estas acciones para nosotros mismos que nos perjudican, no, a mejor ante la gente, pues nos da cierto estatus, un estatus falso, pero nos perjudican a la larga en nuestra vida diaria y así. Doctor, ya le ando siendo abogado, porque pues ahí me lo pone ahí, luego detrás del abogado. Se me atrapean las palabras. Doctor Edgardo López Navarro, le mandamos un abrazo y díganos sus redes sociales, por favor. Encuentren donde quiera que busquen bajo Doctor Eduardo López Navarro, más sobre todo en mi canal de YouTube, se llama Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Un abrazo, doctor Eduardo López Navarro, y qué bonita plática el día de hoy, señores. Ya me motivó. ¿A qué te motivó? Eso me gusta, chino, escuchar eso. ¿A qué te motivó? Quiero compartir con nosotros, quiero China. Comprarme un Tesla. La camioneta está bien perrona. Dijo él que no hay que sacarnos el gusto. Digo, ¿pero por qué un Tesla, chino? A ver, que Pepe Garza trae una vida. ¡Ay, no aprendí! Te estoy diciendo, vale, no me hagas enojar a mí. Hasta el sombrero me voy a quitar. Pero no te compares. ¿Sabe cuál está perrona? ¡Tú ganas 11 la hora! La Mercedes-Benz también, la que trae Pepe, está bien perrona. Sí, pues, pero no te compares, chino. Mire, nomás te digo, tú ganas 11 la hora, Pepe gana 1,000 el minuto. No, cállate. Entonces imagínate ver la diferencia. No, chino, cáigase. ¿Qué no oyites? ¿Cómo que me ve comprándome? Algo que esté, no importa lo que sea, pero que vaya de acuerdo contigo, que vaya de acuerdo con tu presupuesto. ¿Cómo queda? A ver, ¿qué no prefieres? ¿Trae un Tesla y tragar Maruchan y nunca sacar a tus hijos a que se echen un Happy Meal? O trae un Hyundai, a lo mejor, un Hondita, un Forecito allí, que tú pagues tu paguito, que esté de buen ver, que te lleve del punto A al punto B, y que te sobre allí, y que no andes con el agua hasta el cuello. ¿Qué prefieres tú? El Tesla. ¡Hijo, no tiene remedio! ¡Vámonos ya mejor! Don Cheto, al aire. ¡Vámonos! 31 en medio octubre corría. En Reynosa, Tamaulipas, al despuntar nuevo día, y vieron a Chito Cano, no se sabe quién sería. Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar. Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar. No corran, no sean cobardes, acábenme de matar. Con un balazo en la espalda, él todavía se reía. Los creía tan cobardes, pampones o policías, me pegaron por la espalda, de frente no se podía. Presentó John García a hablar con la judicial. Para que maten a Chito, trabajo les ha de dar. No más salganle al camino, sombreros van a sobrar. A Matamoros, de Monterrey a Laredo, anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros. Todavía soy Chito Cano y todavía no me muero. Con esta me despido, sin agravios ni rencores. Lo que se presta se paga, tengan presente señores. Si al cielo avientas la daga, va en busca de los traidores. Don Cheto, al puro millón son chavalada. Oiga, no cabe duda que uno sí nació ya en otros tiempos, la mamá moderna. Qué diferente es a la mamá que uno tuvo, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos aquí en situación. Ahorita nos está oyendo mucho chavalo soltero, pero también mucho casado. Y cómo nosotros, tanto hombres como mujeres, nos ponemos cuidado cómo tratan las mamás a los niños de hoy. Pues nada que ver cómo nos trataban a nosotros, ¿vale? Te bajaban vara de cualquier cosa. No cabe duda que cómo cambian los tiempos. Las mamás de ahora no son igual que las de antes. ¡Pa' nada! Ahorita puro cariño. El otro día estaba yo... ¿Ves que el Briancito está en un equipo de básquetbol, ¿eh? Claro. Está en equipo básquetbol, Brian. Entonces, fuimos a un partido. Y yo ya había notado una situación, ¿verdad? Que va junto con pegado con lo que vamos a hablar hoy, o con lo que pretendo hablar hoy. Que los les ganan re feo, así como 12 a 45, así les dan las batidonas. Ajá. Y el coach al final, que es un coach americano, it's okay, guys, you guys did a great job. ¿Verdad? Y no importa que hayamos perdido, siéntanse orgullosos de ustedes. Estoy muy orgulloso. Lo importante no es. Y ustedes lo hicieron muy bien, y hubo un momento en que brillamos, y yo así como, no es cierto esto. ¿Usted cree? ¡Bien huevo a huevonao, regáñelo! ¡Señor, no sirve para nada! A todo estaba ahí en el partido de Brian, y le dieron la bola a Brian, ¿verdad? Entonces Brian, como que no sabía qué güey se hacer con él, y la pasó, y se la dio a otro del otro equipo. Y... entonces su mamá de Brian, que es mi hija. ¡Ay, mi chulo! Eso dicen las mamás modernas. ¡Ay, mi chulo! Y yo digo, no, me lo agarra mi jefa cuando yo estaba chico. Es, ¡si vos vas a echarle ganas, salte de allí! ¡No sirves para nada! ¡Para nada sirves! ¿Cómo se la vas a dar? ¿Qué no te fijas? Y ahorita las mamás modernas la riega a su hijo y... ¡ay, mi chulo! ¡It's okay! ¡Ay, mi chulo! Míralo, pero... pero se está divirtiendo. Pero se echa ganas. Mira sus corriditas, ¿verdad? Se echa sus corriditas. Y hace sus corriditas, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo la mamá moderna, ha evolucionado? Vamos a hacer comparaciones. Mamá moderna contra mamá antigua, ¿va? Okay. ¿Cómo trata su esposa a sus hijos, amigo? ¿Y cómo lo trataban a usted? Señora, ¿cómo trata usted a sus hijos? ¿Cómo la trataban a usted? Nomás es comparación. No estamos diciendo que está bien ahorita y que antes estaba mal o que antes estaba bien y ahorita está mal. ¿Pero solamente en mamás? No cambie, ya no empieces. No, en mamás. Me llamó la atención eso del coach, porque también el coach, hicieron un buen trabajo. ¿Cuál buen trabajo? Fuera en mis tiempos. Sí, los agarro, les pongo una que cae a ti. Pero bueno, si hablando de mamás. Mamás nada más. Mamá. Algo que ahorita a mí me choca o no, yo no. A ti, cuando te portabas mal, te regañaban, te metían unas cuerizas. Ahora es, pon la mano. Pau, pau. No, mi, tú te estás yendo. Wey, time out. Voy a contar hasta tres. ¿Verdad? One, two. No, ¿cuándo, güey? Solo me haces la chancla voladora en el pubo, en la puro lomo. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Llámenos y díganos la diferencia entre la mamá de antes y la de ahora. También escriba la arroba Don Cheto al aire, Don Cheto al aire en Instagram, en Facebook y en Twitter para que le cuente cuál es la diferencia entre las mamás de antes y las de ahora. Regresamos con Don Cheto. ¡Mamás modernas contra mamás antiguas! Estaba en un partido de básquetbol de mi hijo, de mi nieto Brian, y pues dio un pase mal, le dio la bola al otro equipo y bolas que nos atacan dos puntos. Y mi hija, pues la mamá de Brian, nomás lo miró y le dice, ¡ay, mi chulo! Le causó una ternura. Entonces dije yo, no, me como son las mamás modernas, ahorita ya no. ¿Onta aquí a mamá que no sirves? ¡Sáquelo, por favor! ¡La, sáquete de ahí! ¡No sirves pa' nada! ¡Vete a hacer la tarea! ¡Pa' nada! ¡Nomás me hace levantarme en balde! Sí, cierto. ¿Sabe que así me hizo mi mamá? Yo jugaba, mi mamá nunca me mandó a jugar fútbol. Nunca me vio jugar fútbol. Y una vez fue a Ciudad Universitaria, jugamos, porque las fuerzas básicas jugaban antes de la primera división. Primer equipo, y luego. Y jugué, y ese día por tiré así, mal, mal, malísimo. Mal. Y me dice, por eso no te vengo a ver. ¿Así juegas? Siempre que ven. No se molesta. Así te digo. Pero tú te imaginas a la güera diciéndole eso a los dientoncitos. No, no es la vida. It's okay. It's okay. Good, as long as you have fun, everything is all right. Cheto, ¿no se ha fijado que de todo lo que hablamos, el chino ya lo vivió? Ya le pasó, él vivió lo mismo, él hizo ya eso, a él le sucedió. Él quiere ser la niña del bautizo, la novia de la boda, la muerta del velorio, siempre. Todo. No, hay otra más, señores, también muy común. En la casa el otro día, como los niños, estaba un jugo de manzana. Le dijo su mamá, pues a mi nieto Brian, le dijo, mete el jugo al refrigerador. Entonces estoy jugando, lo agarra así como para agarrarlo al vuelo, como cuando uno está morrido que quieres agarrar las cosas así, al vuelo. Y lo agarra al vuelo, pues se le cae y hace un tiradero. Y mi hija le dijo a mi nieto, ¡ay, papás! Y ya. That was it. ¡Ay, papás! ¡Ay, papás! Pero yo, antes te surten. Antes tirabas algo y ira, ¿qué es lo que te dije? Dijo, ¿qué es lo que te dije? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! También antes, ahorita la riega el chiquillo y lo que le dicen es, ¡ay, papás! ¡Ay, papás! Violencia familiar. ¡Jódela! ¡Cállate con un guasapazo! Don Cheto, las mamás de antes les ponían nombres bíblicos a sus hijos. Y las de ahora les ponen Yoster Yandel. Saludos a la ¡saludos al chino! ¡Yoster Yandel! Y Joshua. Mamás de ahora y mamás de antes. Sí, claro. Vamos, señores, dice por acá, Don Cheto, ahí le va, dice, La otra vez mi esposa pasó esto. Estaba trapeando y le dijo a su hija: hija, espérate, mami está trapeando. Ahorita que se seque te digo. O sea, sí. Está trapeado y no. Antes no. Me pisas. Cuidadito que pisaras tú un piso trapeado con las mamás antiguas. Yep. No la contabas, ¿eh? No la contabas. Con el mismo trapeador, te agarraban a ti de trapeador para trapear el pedazo donde pisaste. Sí. Tengo una de un Cheto, también modernona. La de antes, sacabas malas calificaciones y te bajaban vara, te castigaban, te ponían una y te decían, pasas la clase porque la pasas. Sí. Y ahora, voy a tener que contratarte un tutor para que te enseñe, bla, bla, bla, y pases con un 10. ¿Qué está pasando allí contigo? Vamos, tu problema. Angélica, línea número 3. Buenos días, Angélica. Mamás modernas buenos contra días. Mamás antiguas. Buenos días. Buenos días. Lindo día. Las mamás modernas les quieren cocinar algo especial al chiquillo porque no le gusta o tiene alergia. Las mamás de antes, tragas lo que cocines, si no, no tragas. No tragué, no tragas así. Y ahorita hay mamás mensas, con el cariño, lo digo con cariño, que están haciendo de comer y dicen, así, esta es una mamá moderna mensa. Ay, que me tocó hacer 3 comidas. Porque pues ya ves que Saí no come carne. Y pues ya ves que a Giselle no le gustan los frijoles. Entonces dice esto y esto y esto y esto y esto. ¿A cuándo antes había eso? Antes esto es lo que había de comer. Y te lo tragabas. Y cuidadito que dijeras no me gusta porque te iban a servir más. A propósito. Te iban a servir más para que comieras. Cuidadito que dijeras no me gusta, como quiera que sea. ¿Algo más? ¿Alguien más? O vamos a las otras líneas telefónicas. Vamos con José Luis, línea número 4. ¡José Luis! Don Cheto, buenos días. ¡Viejón, jálese! Viejo, le tengo dos. Mire, una es, antes con la pura mirada nos decían, ¡ay, cabrón, ya se va a ir la visita! Sí, y con eso nos decían todo. Se te va a armar. Ponte una almohada, así dicen las mamás, ¿verdad? Ponte una almohada. Poco sí. Y si se ponía una almohada. O sea, ya ahorita están esperando para bajarte y vara. Antes, no. Antes. Ahorita te dan tu time out. O digo, ahorita te dan tu time out, ¿verdad? Sí. Time out. ¿Qué es time out? Tiempo como... Sí, tiempo como fuera. Castigado, es una cosa que estás castigado ahí en la pared para a la pared, ponte a la pared, estás en coma. No, luego te dicen, chiquita. Te dicen que depende la edad del niño, es el tiempo que le das de time out. Por ejemplo, si un niño tiene 5 años, le vas a dar 5 minutos. Si tiene 3 años, 3 minutos ahí de time out, pero así. Dice Don Cheto, regaño. Dice mi amigo el Moreno, Don Cheto, pues ahí tienes de que pusimos a mi hijo en un equipo de fútbol. En su primer partido, metió un autogol. Y cuando salió de jugar, mi esposa lo abrazó y hasta un pastel le compró. ¡Ay, papas! ¡Ay, papas! ¡Qué bueno que estás jugando, papas! ¡Ay, papas! ¿Por qué? Importante que estás haciendo ejercicio. ¡Qué bueno, papas! ¿Eh? Lo que importa es la actividad física. Sí, sí lo creo, viejo. Ya mi jefa y yo metiendo un autogol. Así, mi pana. ¡Esas vergüenzas, mejor ni juegues! ¿Para qué juegas? Esas vergüenzas, pura perdida de tiempo. Esta está buena, dice. Antes a mí me decían, en la escuela quiero 9 y 10. Sí. Uno que otro 8, pero 9 y 10. Y ahora mi hijo, mira, con que no repruebes, con que pases de año, está bien. Oh, no, pues el bullying. Pásame de panzazo. El bullying es otra cosa. Ahorita llegas tú y la mamá moderna. Están haciendo bullying en la escuela. Pues tenemos que hablar con el director. Y que hay una cosa psicológica. Hablar con los padres, con el niño bullying. Antes no, antes era. Te defiendes, güey. Pues nomás que te dejes. Si te dejas de ese chiquillo, yo te voy a completar aquí. Doble. Yo te completo. Yo aquí te hago. Ay, no. Así está la cosa, chavalada. Así está la cosa, chavalada. ¿Qué cosa? Nada, señor, no digo nada. Estoy esperando cuál cosa. No, así dice uno cuando está platicando. Así, ah, ya te digo. ¿Cómo? Pues acaba la pila, ¿verdad? Sí, de sí. Así. Hay un silencio y nomás dice uno, no, pues ya te digo. Ahí, sí, así de. Así. Y tú nomás dices, Sí, sí, ¿verdad? Yeah. No, pues sí. Y luego dicen, no, pues está. Está canijo. Ey. Yo uso esa. Cuando se te acaba la conversación. No, pues sí está difícil, ¿verdad? No, está. Sí, sí. Era cañón. No queda de otra. Sí, está en ese de dulce edad. No, pues. No queda de otra. No queda de otra. Y sí. Y sí. No queda de otra. No, pues. Y sí. No hay más. Ah, así estamos nosotros cuando se nos acaba la conversación. No, pues sí, ya les digo. No, pues no queda de otra. Y sí. Tú. Y sí. Oiga, sabemos algo importante, señor. Sí, señor. ¿Ha visto el video de una morra que dice, bienvenidos a Tijuana? Y está donde está el sign de, Tijuana y enseña las boobies. Tenemos el pack del amor. Mira, aquí hay una situación, chino, que me da mucha tristeza, vea, a la vez, vea, me da mucha tristeza. Que no es el acto de que la muchacha enseñe sus pechos. No, me da mucha tristeza que te sigas emocionando a tus 40 años porque una muchacha enseña los pechos. Eso es lo triste y lo preocupante. Que un vato de tu edad se siga emocionando y siga compartiendo. Bravo, señor. Imágenes de una muchacha enseñando los pechos y te se te haga como el video de la que enseña los pechos. Eso es triste. Bravo, señor. Sí, señor. Bravo, señor. No, señor, porque todo hombre nunca deja de ser hombre así tenga 70 años, señor. Y le encanta. Ahorita tú nada más haces un clic en tu teléfono y te aparece toda la pornografía que tú quieras. ¿Para qué fregados te emocionas por una vieja? Porque no tienes ese pack, salió el pack, la morra se hizo viral y ahora le sacaron. Habíamos hecho un compromiso aquí, señor, que parece ser que este hombre lo está rompiendo, donde usted le pidió que no hablara de ningún video o fotos que fuera a mostrar en sus redes. ¿Lo quedamos o no? Mira, allá me manda, ya mándalo, pero en corto, no, el marco, no, ya, ¿qué hombre? No, señores, pues voy a crezca, no voy a viejos cuarentones emocionando porque una muchacha enseña los pechos, hombre, por favor, ya crees y chino, embalde esas canas, hijas de la tiznada, del mono, del Pepto Bismol, hombre. Uno nunca va a dejar de ser el macho alfa. Había un comercial de Don Pepto, que era como el mono del Pepto Bismol, que está bien canoso, así está este, hombre, me extraña, chino, por favor, hombre. ¿Y qué ganan con verte eso o qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que gana este con ver eso? No sé, tú dime tú. No, pues es lo que no entiendo. ¿Por qué se emociona tanto que va a ganar? No, si no lo hago por negocio. ¿Qué ganas viendo una muchacha con los pechos tú? Nada, un hombre casado. Señor, todo macho alfa, estés casado, estés soltero, siempre vas a ver, somos los gatitos, como dice la curiosidad mató al gato, ahí estamos de curiosos. Son los hombres, somos los que compartimos packs. Sí, pero qué gana de lo que la pregunta. No ganar nada. Bueno, de repente estás soltero, la casa sola. No, pero me extraña. Así está el mundo, señores, llenos de chinos. O sea, en el sentido de gente como ya ven cómo son los chinos. De chinos, pero así está el mundo, ya no ve. Ay, ya ves, va mejor. Corro, ahorita regreso porque tengo un argüende el próximo ahora. Ya ni le mueva mejor. Ya ni le voy a mover porque muevo un día más. ¡Oiga! ¿Cómo estamos? ¿Cómo quiera que sea, chavalada? Ahí andamos, hombre. Pues sí, son 4 minutos después de la hora y ahorita vamos a darle gas a un mensaje que nos acaba de llegar. Argüendazo, vale. Esta muchacha, que es tu, yo no sé si se cambió el nombre, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Pero se hace llamar Daphne, yo creo que no se llama Daphne. ¡Tú mandaste la argüenda! Ah, yo no soy, claro que no. ¿Te llamas Daphne? Dice, don Chet, sí. Yo soy Daphne, dice. Entonces me manda un mensaje, no sé si leérselo, pero se lo voy a platicar, ¿va? Esta muchacha, Daphne, vive... Que no soy yo. No eres tú. Vive con sus papás y allí vive una hermana, una tía de ella. Ajá. Hermana de su papá. Ok. Vive con ellos, ¿verdad? Vive en la familia. Entonces dice que la tía tiene 37 años, y no es nada fea, pero es soltera. A sus 37 años es soltera. Entonces dice que un día... La muchacha esta, Daphne, sabe que la tía anda hablándose con un muchacho. Entonces, a veces la tía le deja leer ciertos mensajes. Así como, mira lo que me mandó, ¿verdad? A la sobrina, a ella. A Daphne. A Daphne, que tiene 22 años. Entonces, un día, estaban ellas dos cuchicheando, la tía y la sobrina. Entonces, la sobrina le hizo así como, empezaron a reírse, como jijijijiji, de algunos mensajes que la tía le enseñaba a celular detenido. O sea, no era que le daba el celular a la sobrina, nomás le enseñaba la pantalla. La pantalla. Entonces, el papá, papá de Daphne, hermano de la muchacha de 37, no se le ocurre enojarse porque se están riendo y se le hace falta de respeto, que les arrebata el celular y les dice, pues ¿de qué pues están riendo? Y empieza a darle al WhatsApp para arriba, al WhatsApp de su hermana, y empieza a ver que ella tiene un que ver con un muchacho que resulta que es 12 años menor y le ve videos sexuales. Que la hermana de él, o sea, pues la tía, le manda al muchacho. Y se empiezan a pelear, que ¿por qué estás haciendo esto? Y ella dice, pues yo sabré. Y él dice, no, no sabrás porque vives en mi casa. Pues ya andan ahí todos peleados, vale. Entonces dice la muchacha que ella se siente mal porque siente que por su culpa de ella cacharon a la tía. Pero por otro lado, la que se anda mandando cosas es la tía con el... Y ya es adulto, pues. Muchacho, o sea... Ya es adulto. Entonces aquí está la cosa es... Hay, estamos propensos a que nos encuentren cosas, ¿verdad? ¿Y sabes a cuánta gente han agarrado en la matada? A cientos de miles de personas, o sea, yep. En la matada. Cosa que yo no entiendo, ¿por qué no borran las cosas, ¿verdad? Of course. ¿Por qué no desborran las cosas? Entonces, ¿cómo ven esta situación? Ya no se habla los hermanos. ¿Exageró el hermano? Sí. ¿Exageró el hermano? Bueno. Y pues es que a lo mejor también se ofendió, no solamente por eso el señor, a lo mejor porque le estaba enseñando a la sobrina, no, a la hija. Pues, pero ella dice que fue a celular detenido. O sea, ella, haz de cuenta que yo te enseño un meme que me mandó el chino. Ah, ok. Pero si le das para arriba, vas a ver que el chino le manda puas. Ah, o sea, el papá se enteró nomás porque... Entonces el papá vio eso y le siguió dando y de repente vio un video y vio a su hermana... Ahí. Con los pechos de fuera, no, con los pechos de fuera, o enseñando ya otras partes, o fotos ya en choni, se da. Texting, que le como mandaba, dice. Y el otro vato también le mandaba cosas ahí feas, no me da detalles, la señorita, edad de lo que se mandaron, pero que vio cosas ya fuertesonas, está fuerte. Yo creo que no tiene nada de malo, pero es que como hermano, ver a tu hermana... que va a estar en sus fotos en teléfonos de otros vatos, pues como que sí te calan, ¿no? A lo mejor por ese lado. Y a lo mejor también a decir, vive aquí en mi casa, la escuelita que le ha de dar a mi hija. Pues ya la muchacha dijo que ella, la tía no le dice nada, la tía nomás le... Sí, pero simple uno que juzga, don Cheto. Yo digo, o sea, que si nos mande las fotos para ver... ¿Qué onda? ¿Qué tal fue el enojo del enojo? A ver, ¿estamos bien o no? No, tú sí, tú bien puesto. ¿Tú eres de las que borras tus conversaciones, Giselle? No, pues no tengo conversaciones malas. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, el león cree que todos son de su conmigo. A ver, dime otra vez. No tengo conversaciones malas, dime. No tengo conversaciones malas. A ver, di otra vez. No tengo conversaciones malas. Repítelo hasta que te la creas tú mismo. I do believe it, no, because it's true. No, you can, ¿cómo se dice? Es que si no estoy haciendo nada malo, ¿por qué voy a borrar? You can engañe you in me. ¿Eh? You can engañe you in me. O sea, no me puedes engañar. You can fool me. Don Cheto, no tengo conversaciones. Porque yo trabajé en el FBI, hija, y yo sé detectar las mentiras. Don Cheto, mire, dame tu celular. Simplemente mis fotos yo le puedo enseñar. No, fotos. Vamos a WhatsApp. Y conversas. Y la del borrador. No, claro que no. Conversaciones. Déjate, tomo video para que... Mira, me acabas de mandar. Mándame contacto a la morra que te hace las uñas, una amiga. No importa. El chat de aquí del grupo. El mameluco que tenemos. Giselle, has borrado conversaciones. No, yo las dejo, ve todo el historial, tengo hasta de, mire, fíjese, tengo hasta del 2018. Has borrado, hemos borrado conversaciones. No, tengo desde el 2016, vea. Mensaje o Carlos Salcido. No. Ahí dice Carlos Salcido. Claro que no. Ahí dice Carlos Salcido. Se está viendo mal, ¿qué le pasa? Carlos Salcido. Pero no el futbolista, no manches. Ah, no. No. Ok, luego. Sí, señor. ¿Tú borras conversaciones ahí? Ay, no, hijo. Señor, yo no borro nada. No, yo agarro tu celular y hasta da un olor. Está como pegajoso. Ay, no sé, está pegajoso. ¿Qué dije? Que mi celular da un olor. Señor, en mi celular usted podría comer. Ay, no, tampoco creo. Es ahí. En el mío no puede comer. Porque tenemos muchos bacterias. Se deben o no borrar las conversaciones sexuales. Sí. Vamos a hacer una encuesta ahorita rápida, bien sencilla. ¿Se deben o no borrar las conversaciones sexuales? Yo nada más quiero opinar algo. Opina antes. A mí me parece que este señor se le está olvidando que nadie es dueño de nadie. Dios, todo el mundo tiene individualidad. Si él le dejó vivir a su hermana en la casa, no se tiene que sentir ni responsable ni que él es dueño de nada. Pido la palabra. ¿No? Sí, señor. Lo que pasa, volviendo a este tema para cerrar el tema de la señorita Gino nomás, se deben o no borrar las conversaciones sexuales. te voy a decir, el amigo no sabe expresarse a mi idea. El amigo honesto lo que tiene es que no sabe cómo sacar un coraje que tiene con decepción de que su hermana sea una persona normal. De cascos ligeros. También se pueda mandar fotos de así, de esa manera. Si fuera mi carnala, yo me enojaría. Si tú fueras mi hermana, ahí. Sería tío de bien harto, o sea, ¿de qué era tendría yo? No, cuñado. ¿Andaría usted? Nomás regáñelo al pobre. ¿Sería así? Le dirían el cuñado de México. Cuñado de México. Ok, yo me enojaría, pero, porque no sé cómo decirte que no hagas eso, que te tengo en otro concepto. Entonces el amigo le dio de decirle a ella, hermana, no, ¿para qué te mandas eso? Los hombres somos así, de esta manera y de esta manera. Uh-huh. Y tú no sabes si ese vato ya te enseñó a otros. Ten mucho cuidado. De eso, mejoras un video, hagan un video en vivo, si tantas ganas traen, hagan un video en vivo ahí, que no pueda él grabarte, o tú a él, o esto, lo otro. Pero está ahí, te expones ante el mundo. True. Te expones ante el rato, te enojas con ese vato, se la va a mandar a los amigos y todo. Eso es lo que él le quiso decir, pero no supo cómo y nomás se enojó. Ahora sí, volvamos a la pregunta del millón. ¿Se deben borrar las conversaciones sexuales? ¿Usted las borra, no las borra? ¿Lo han agarrado porque no las borró? Señor, señorita, señorito, llámenos en este momento o antes si es posible. 818-520-1055 o el 1866-446-666. Ahí está la línea ya sonando, mira, qué bueno que nos están haciendo caso. Ahí empiezo contigo. Señor, a mí me parece que el teléfono es uno de los artículos más personales que existen. No tenemos por qué borrar las conversaciones porque nadie tiene derecho de siquiese meterse en nuestro celular. Es lo más íntimo que una persona tiene. Yo recuerdo una vez que te agarré tú me prestaste tu celular para leer una nota. Sí. Y te mandaron un WhatsApp. Sí. Y yo le iba a dar como para abrirle y tú me arrebataste el celular, te aventaste como portero. Sí. Del lado a lado de la Jorge mesa Campos. A quitarme el celular para que no fuera yo a ver algo. Mal hecho de mi parte que ando de husmeando. De chismosillo. Pero también tú te proyectaste. Señor, en este celular me mandan cada cosa, bebé. Cada cosa, cada conversación, cada fotografía. ¿Por qué no las desborras? ¿Por qué las voy a borrar si esto es mío? Se supone que nadie se te pierde, ese jali, ese aparato. Yo tu celular a mí ni me lo des, vale, cada que lo agarro parece que agarro un gancito de... ¡Ay, no, Cheto, no sé si... ¡Ay, no, me voy a vomitar! ¡Me voy a vomitar! No. ¿Qué dije? ¿Un gancito derretido no tiene nada? ¿Por qué un gancito derretido? A ver. ¿Eh? No sé, no, nomás por compararlo. No, no es gancito, es pingüino, porque tiene relleno cremoso. Para que agarras un chocolate derretido así. ¿Qué con los bien plegustiosos? ¡Conchito! ¡Ay, hombre, come on! Vamos a ver qué dice la raza. ¿Sí no se deben de borrar? Depende de la situación. ¿Por qué? Si eres un hombre casado, claro, absolutamente. Ay, todo. Se proyecta machín. Pero si eres una persona soltera, donde nadie va a revisar tu celular, creo que de cierta forma o por seguridad puede ser que chance los guardes. Porque tú no sabes, esa persona al rato te quiere chantajear, o esa persona al rato le pasó a un amigo que se metió en problemas y esos mensajes lo salvaron, okay. Te pueden, los puedes tener de historia. No, miren, ella me ha agarrado también. A ti o alguien ha visto de por error. ¿Y la verdad, tus Chino? Cotorreos. Sí, por eso yo borro todo, ya que tengo ahora dos hijos y mis hijos ya agarran mi celular, lo abren y luego me llegan, okay, los packs y me dicen, papi, y yo, no, deja, trae para acá. Echa para acá, ahorita venga. No, y luego usted cree toda la enfermedad que no le llega a este. Deja ir a borrar al baño. Oh, papá. ¿Pero por qué te lo borras en el baño? Oh, pues es que, ¿para qué, hombre? Papá lleva 2 horas en el baño, ¿por qué sigues ahí? ¿Qué te pasa, papá? Si era ¿Y okay? Giselle. Ya voy a ir a las llamadas. Más no, pues ya le dije que no borro yo nada. O sea que si alguien te manda un video sensual, ¿no lo vas a borrar? No, pero pues es que nadie me va a mandar. No, pero te estás poniendo. Bueno, a lo mejor sí me mandan un video así como medio subido de tono, sí. Pero así, por ejemplo, que a veces manda sus sandeces y eso, pues no lo borro. Nadie me fijó ni a mi teléfono. Debe de borrar o no las conversaciones sexuales. Regresamos con llamadas. 818-520-1055. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. La gente anda preguntando contando en qué trabaja el muchacho. No más porque traigo pesos y una trocona del año. Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana. Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra. Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Las hembras y no le temo a la muerte. Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza. Tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua. Orgullo es ser potosino, pasearme por la región. Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. ¿Puede uno, debe uno borrar conversaciones de su celular para que no lo agarren? ¿Lo han agarrado a usted? Dice Lupi que ella lo agarró a su marido con ciertas conversaciones que ya la andaban divorciando. ¿A ella? Línea número 4, ¿cómo estamos, Guadalupe? ¿Cómo está, Don Cheto? Al puro millón. A ver, manda, cuéntanos. A ver, ¿qué pasó, Lupi? Sí, sabe que yo, mis redes sociales las bajé en una tablet, bajé las aplicaciones y las dejé abiertas. ¡Y, morra! ¡Dolor! Eso es lo peor que puedes hacer. Sí, entonces yo casi regularmente utilizo mi celular. Y yo estuve escribiendo, pero en realidad no era nada malo, pero a lo que yo me refiero, como es mi segunda relación, entonces él se basó en eso para juzgarme y estuve a punto de divorciarme. ¿Qué decían las conversaciones? No, o sea, yo platicaba de mi anterior relación con unas amigas. Ajá. Entonces él supuestamente no sabe a nada, porque yo pienso que es la privacidad de cada quien. Claro. Y ya, entonces no tenía por qué, no teníamos por qué sacar cosas del pasado, pero en eso se basó él. Entonces cuando llegué un día a la casa del trabajar, me dice, ¿quién es esa persona? Y yo me quedé, ¿de dónde sacó eso? Uh-huh. Y si quiero que me digas quién es, y yo dije, no tengo por qué darte una explicación, pero yo pienso que eso ya es algo muy privado. Algo muy privado. Ajá, cosas del pasado, porque en realidad no tenía nada malo, solamente era una... Pero fíjese que usted me ha dado una idea también muy grande y que cabe en este tema, que es... Hay conversaciones que no... Bueno, ¿cómo te explicaré? Que no necesariamente tienen que ser de engaño, pero que necesitan ser borradas. Yo digo que sí hay que borrar. Sí, como las conversaciones, por ejemplo, con amigos. ¿Tú crees que yo voy a tener allí en mi WhatsApp a dejar las conversaciones que del grupo de amistad donde mandan pura mujer allí? ¿Leperada? No, porque el día de mañana que me lo agarre Carmela, ella no va a decir, ay, ¿tú qué mandaste? Y ella va a decir, tú estás viendo lo que te mandan. Y yo le voy a decir, pero mi amor, es que entiende que yo no mandé nada. ¡Cállate! Pero ahí está usted de cierta manera tratando de engañar, de hacerse pasar por un angelito cuando usted es lo opuesto. Nomás está borrando el crimen. Esto yo más borro el crimen, no voy a hacer la de malas. Voy con Javier, ahí le va la historia de Javier. Javier tenía una novia. Uh-huh. Javier ya se casó, la mujer ya se casó. O sea, su ex, ¿verdad? Pues la morra todavía no le sigue mandando fotos desnuda. Y él dice, me dan ganas de decirle a su esposo, ir a vale lo que me está mandando tu ruca. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Cállate tú! Javier, ¿cómo estás, Javierón? Muy buenos días, Don Cheto, ¿cómo están? Te tengo una pregunta, la pregunta del millón. A ver si me la contestas. ¿Cómo estás, Javier? Aquí todo el... ¡Ay, está ahí! ¡Lárgate! Siempre hay uno que la tiene. ¡Ay, Don Cheto! Javierón, ¿cómo andamos, vale? ¿Cómo está lo de tu novia o tu esposa? Bien, aquí Don Cheto trabajando, pero sabes que yo me agüito porque... Esa muchacha yo la quiso mucho en la vida y me decepciona que ya sea así, mire, eso no tener vergüenza, que sus hijas un día se enteren por otras lenguas, por otras bocas, y su esposo casada ya a la iglesia, y todavía no nomás me manda a mí, le manda a personas que fueron mis amigos, Ella no vive aquí, vive en Oxnard. Es una desvergonzada, Don Cheto. A ver, manda la foto para checarla. Ay, no seas puerco. No, es que el punto no es ese, sino que es una, es como le dijera, una imagen, es una, un hombre es caramba, Don Cheto, un hombre. Usted, una mujer le manda algo y el hombre es pícaro por naturaleza, pero una mujer automáticamente la ve uno por los suelos cuando la ve así. Cuando me manda fotos, yo le digo, lo voy a decir a tu esposo. Pobre hombre, trabaja hasta los domingos, le tiene casa y carro, sí. Y lo anda haciendo con los de vikingo para allá y para acá. Es una, y, una... y tú te dan ganas de decirle al vato, tira, va, lo que tu ruca anda dando a la raza. Ay, este sí es un hombre de verdad, la verdad. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? A lo que Javier. ¿Por qué me hizo los ojos así como que? No, está bien. A Jorge lo agarraron en la movida y ya lo andan dibujando también. No, buenos días, Jorge, línea número 2. ¿Cómo estamos, Jorge? Sí, mire, buenos días, Chero. Oiga, ¿usted lo agarraron en la matada? Sí, me agarraron mensajitos ahí medios candentes y me metí en problemas. ¿Cómo los vio tu ruca? Digo, tu esposa, pues. Yo así digo tu ruca, pero lo digo con respeto. A ver, porque se me ocurrió dejar el celular, Don Cheto, cuando se mañar. Y bolas, Don Cuco. Sorpresa. Don Cuco, cuando salí ya, no hallaba qué cara hacer. ¿No le tienes password a tu celular? Bueno, como nunca había hecho cosas malas, ellos tienen la password, mis niños, todos. Ah, qué bonito. Okay. Mira, me mandó a mí una muchacha, que no voy a decir su nombre, pero dice, Don Cheto, dice, yo me mando mensajes con un hombre y fuertes. Ajá. Y yo a veces no quiero, pero los tengo que borrar. Es una muchacha, porque tengo dos chiquillos, uno de 10 y uno de 12, y no voy a hacer que me vean. ¿Está bien? Ay, pues es que sí depende de lo que te manden. Claro. Como es el que nada debe, nada teme. Si no son cosas así tan subidas de tono, pues ahí las dejas. Mira, si estás soltero y nadie te va a agarrar el teléfono, dale. Sí. Atáscate. Pero ya si tienes familia o más, si tienes hijos, ya no tanto porque engañes y que se lo oculta a la pareja, porque los chamacos ya agarran el celular del papá y ya vale, si te encuentran algo. Entonces, yo digo. ¿Y qué haces tú para ocultar todos los grupos que tienes? Borro todo. ¿Borras todo, Chino? Sí, todo lo borro, señor. Y en las conversaciones les pongo. ¿O manejas otro celular que nada más lo tienes guardado en la guantera? Pues tiene dos, ¿tú qué crees? ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin! Que se desborre todo. ¿Qué canalla? Borre. ¿Usted borra todo? Todo. Ah, yo no. ¿Y para qué lo borras si Carmela ni ve? No, y fíjate que a mí ni más bien ni me manda nada. Pero... ¿Entonces para qué, güeyes, borra? Para hacer espacio por si me mandare. Oye, hubo un jalecillo allí del juego de Fortnite, ¿verdad? Con ese vamos a cerrar el show. Sí, un morro, 3 millones de dólares. Y yo diciéndole a Brian que no juegue. Oye, y el wherever tu morro también ganó una feria, ¿da? Con él vamos a cerrar el show. A ver si hablamos con él para que nos diga qué va a hacer con ese billetón. Bueno, eso va a ser más adelante, Don Cheto. Pero al regresar, detienen extradición del Queenie del Cártel Jalisco Nueva Generación. Definitivamente, señor. Les tenemos esto al regresar desde el TRQ, Don Cheto, al aire. No se lo pierda. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del TR. Don Cheto, ya está con nosotros Ingrid Lasper, nuestra güerona desde el Terry, con mucha información. Y vamos a comenzar, mi Ingrid, que detuvieron extradición del Queenie del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué onda ahí? De los capos, de los ¿quién capos? ¿Quién es el Queenie? El Queenie era de los capos antiguos de ese cartel. ¿Cómo no? A ver, Ingrid, ¿cómo estuvo eso? Hola, hola, mi Giselona preciosa. Gracias. Besos, por la presentación. Hola, mi querido Don Cheto. Pues sí, el Queenie, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene una suspensión definitiva para no ser extraditado a los Estados Unidos. El dirigente de esta célula denominada Los Queenies, que hay que recordar que pues han hecho también pues mucho dinero en base al lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen una suspensión definitiva que impide que México lo entregue a los Estados Unidos. Eso porque un juez de segundo distrito en materia de amparo le concedió esta medida cautelar porque el Queenie, bueno, los abogados impugnaron el acuerdo de extradición que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores hace unos meses, en marzo para ser exactos, y emitió un nuevo acuerdo a finales del año pasado, en donde él pedía este amparo para pues evitar que lo llevaran para allá. Demostró que enfrenta más procesos penales en nuestro país, en México, situación que la Secretaría de Relaciones Exteriores no había tomado en cuenta antes de pronunciarse sobre la extradición. Y por esta razón, precisamente, pues fue que tomó la decisión de el juez de otorgarle pues la suspensión definitiva, por lo que no va a estar por allá en los Estados Unidos, va a tener que seguir aquí en México cumpliendo con lo ordenado por el tribunal. Así es que pues sí, es que varios tienen miedo, don Cheto, porque como que siento que todavía consideran que aquí pues como que tienen chanzona, ¿no? Tienen chanzona de librarla o hasta de escaparse o privilegios, ¿no? Y dicen, no, ya si nos vamos para allá, para los Estados Unidos, pues ahí sí ya nos va a ir más duro y tupido. Entonces por eso pues hacen todo lo posible, o sea, para por, que no... Por quedarse en el país y luego ahí ver, o hay un país más privilegiado de las prisiones mexicanas, y eso no es un secreto de ninguna manera, Ingrid. Pues ahí está, detuvieron entonces esta extradición para que, pues sí, pues el cartel de Jalisco Nueva Generación se inició siendo los Queenies, pues nada más. Y ya después ya se hizo lo que es ahorita. Oiga, Ingrid, muchas gracias por la información de esta mañana, un abrazo. De nada, también en redes sociales les pongo ya cómo va a ser el departamento del presidente en Palacio Nacional, para que lo conozcan y conozcan los planos, ahí que nos sigan también en las redes sociales, don Cheto. Oiga, ya trae todo usted allí, es Ingrid-Lasper, tiene ahí su cuenta verificada, Ingrid-Lasper, para que vean a mi güera chula, que todos los días nos trae la noticia desde el terrio. ¿Tiene cuenta verificada? ¿Yo no puedo verificar mis cuentas? Sí, no, pero tú, ¿para qué? Ay, pues, si vale, ¿para qué pues? Que vea que soy real. Ay, todo quieres. Todo quiere, don Cheto. Además, te digo algo, aunque esté verificado, tú tienes todo falso. ¡Oh! No te agüites. No nada. A ver, vamos a verificar a alguien que nos ayude a verificar la cuenta al chino. No sé para qué, pero quiere que se le... Te ve bonita la paloma. Chino, ya que llegues a los 100,000 seguidores. ¿Sí? ¿Cuántos tienes? Sígueme como el chino al aire. ¿Cuántos tienes? Como 97. Ok, hay que llegar a 100 para que le verifiquen la cuenta. Háganme en el favor. 3,000 seguidorcitos. ¿El chino al aire ya? Sí, en todas. El chino al aire, así pegado el chino al aire. Para que lo sigan. Sí, ganó a... Pero sube cosas chidas. Es que también... Ingrid, dame likes. Ingrid, ándale. Deja, yo te voy a subir algo ahorita. ¿Sí? Un costal, hijo de la... Un costal de papas en el lomo, lo que te voy a subir. El juego de Fortnite, pues es todo un suceso, y se hizo el mundial de Fortnite. Hubo un muchachito que ganó el primer lugar, pues más de 3 millones de dólares se ganó el chiquillo. Creo que era 16 años. 16 años, hombre. Pero también en ese torneo participó él y también las parejas, Wherever Tomorrow, este youtubero, este videobloguero y todo muy famoso, que se ganó una feria y la va a donar. Ahorita vamos a hablar con él aquí en vivo, a ver qué va a hacer con esa feriecilla. Oiga, pues fue el campeonato de Fortnite, pues ya que los chiquillos andan locos, y otros no tan chiquillos, ¿verdad? Locos por este juego que ha sido un suceso mundial, ¿verdad? Todo mundo ha jugado, no hombre, pues han salido jugadores ahí que se han convertido en celebridades. Pues ganó un chiquillo ahí, sin qué hacer, allá de Nueva York, creo que ahí 3 millones de dólares, un dineral. Algo y yo leve. Que le prohíbo a mi nieto que juegue, hombre, ya le voy a decir que juegue, a lo mejor de ahí me saca de pobre. No, pero todavía no puede concursar, creo que tienes que tener 16 años. ¿Sí? Creo que es el mínimo. Bueno, pues como quiera que sea. Pero fíjate que concursó nuestro camarada el Wherever Tomorrow. Concursó y se ganó una corta feria allí, una muy buen billete. Y está en la línea telefónica Gabriel Montiel, mejor conocido por los 15 millones de suscriptores que seguimos su canal, y por los otros cientos de millones de que lo ven. Se ganó una feria y está aquí por el teléfono. ¿Cómo están, mi Wherever? Todo bien, hermano, todo bien, ¿cómo están allá? Bien gustosos, no tanto como usted, porque pues no traemos esa feria, ¿verdad? Pero muy, muy contentos de que pues representó ahí a los mexicanos y ganaron ahí algo, mi Wherever. Así es, hermano, pero bueno, nada más para que quede ahí claro y que no se emocionen, pues la feria es a una fundación, una asociación de perritos abandonados. No para mí. Oiga, pues es lo que le íbamos a preguntar, que qué iba a hacer con esa feria. Qué bueno que ya, que la va a... Una buena causa. La van a donar. Platíquenos un poco, whatever. Usted y su equipo con este muchacho de Sinaloa que se llama Healthy, ¿verdad? Sí, es el Yelty, algunos le dicen Healthy también, pero es de los Mochis. Uh-huh. Y ganamos, fueron 4 partidas. La primera la quedamos en tercero, la segunda en sexto, la tercera la ganamos en primero y la cuarta sí nos fue mal como en 20, pero eso nos alcanzó para ganar $250,000. ¡Qué chido! Super, ¿y qué tal la experiencia de estar ahí? Le vimos una foto con Ninja, para los que juegan Fortnite o tenemos morrillos que juegan Fortnite, pues Ninja es así como la celebridad mayor del juego de Fortnite. Y vimos que subió una foto ahí con el Ninja. ¿Cómo fue su experiencia, mi wherever? Pues él me pidió la foto y pues yo... No lo dudo ni tampoco. Sí, pues es que, digo, yo quedé en tercero, quedó como en, no sé, como en doceavo o así. Entonces le dije, sí, camarada, como quieras. Yo no lo conocía, hasta ese día supe quién era, nada, ¿cierto? No, pero la verdad, súper amables todos, Ninja, otro que le dicen el Tifu, sí, también muy buena onda. La verdad es que una gran experiencia, y los jugadores, por más que a lo mejor luego en sus transmisiones parece que son bastante payasos, bastante especiales, no, súper buena onda, la verdad me sorprendí. Oiga, whatever, entonces esta cantidad que va a donar, que hay que un aplauso allí, para sí, una... Sí, la verdad, muy padre. Perritos abandonados, ¿esto es la parte que le toca a usted, o también Yelty va a donar algo, o cómo va a estar ahí, no pasa bien? No, fíjate que antes de ir al evento nos preguntan a qué fundación la quieres, ¿no? Y tanto él como yo pusimos la misma, entonces si él hubiera puesto otra, pues se hubiera dividido, pero en este caso como pusimos la misma, pues se va todo ahí. Y lo más chido de todo, creo, es que pues si yo lo hubiera ganado, está para mí, pues me hubieran quitado un impuesto, ¿no? En Estados Unidos y también acá en México, pero como es una donación, se va todo entero a la fundación. No, entonces si ganas, no es para ti, no. Pues te quitan tu porcentaje, ¿no? Un tax. Sí. Sí, los taxes, ya sabes. Pero en el caso aquí es para que los dos estaban en el mismo canal, y eso habla muy a toda madre de usted y del otro morro también, que vivió la experiencia. Yes. Yo creo que eso es también lo importante, le viví la experiencia, y ya también allá en lo personal, pues ayudar a esta cosa que son esta fundación de los perritos de la calle. ¿Por qué esa fundación, wherever? ¿Por qué escogiste esa? Pues mira, yo no tenía mascotas hasta hace un año y medio. Uh-huh. Y ahorita ya tengo dos y me he encariñado mucho y pues amo a mis perros, y ya veo un perro y ya lo quiero. Entonces, hace también como un ratito conocí esta fundación porque mi hermano estaba queriendo adoptar, y ahí es donde se comunicó también. Para un video nos prestaron un perrito, y ese perrito le pusimos los datos para que lo adoptaran, y ahí unos suscriptores adoptaron al perrito. Entonces como que se me hizo muy chido, y pues para allá fue todo. Ya hablé con la fundación y al parecer van a comprar como un terreno para tener a muchos perritos y salvarlos del antirrábico. ¡Ay, qué bonito! ¡Dónalo a Chino Nation! ¡Qué bonita causa! Bueno, ¡qué bonita causa, mi whatever! Yo soy un perro callejero. Tú, ¿por qué no quieres? Vale. Oiga, whatever, pues, y qué bonita experiencia, y también esto de la donación. Gracias. Y yo le agradezco personalmente, porque luego como que no quería soltar muy bien sopa todavía, había como una ahí, y no quería decir, y que nos lo diga a nosotros también, que seamos de los primeros en enterarnos. Sí. Le agradezco también, sí. Viejón. No, ustedes por el interés y por tomarme ahí la llamada, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, mi güereve, y enhorabuena, vale. Salud también al Yelty, acá de parte de todo Estados Unidos. Arre, un saludo a todos. Un abrazo, bye. Ahí está, ¿no? Abrazo. Porque, copa de güereve. Para que vean las mamás, don Cheto, que sí tiene un beneficio esto. Quiero pedir disculpas yo. Sí, ¿por qué? Brian, señor. Hijo, Briancito, mil disculpas, hijo, que yo te decía que pagaras esa cosa. Te voy a llevar $25 de V-Box. Saliendo. Pero échale ganas, hijo. Échale muchas ganas porque te quiero ver para el otro año ganando esos tres melones. ¿Qué nivel tiene? ¿Eh? ¿Qué nivel tiene? Como 16. Ah, ya, porque dice que para entrar es el mínimo nivel 15. Sí. Y 13 años de edad. Pues ya casi, ya para el otro año. ¿Para el otro año? ¿Por qué no le hizo el zángano de su hijo? Que nomás está ahí atofado en la casa. A ver, dos cosas. Cuando te refieras a mi hijo, dile papi chulo. No, a ver, no, pero... Ah, chaval, no le dices nada al papi chulo. No le, ¿cómo le voy a decir papi chulo a su hijo, dale, señor? Oye, vale, pues es una buena feria de 250 mil baros. Bueno, te voy a traer. Pues ponga los dos, iré, don Cheto. No, no, aquí está el negocio, fíjese. Su hijo no trabaja, no hace nada, nomás fumar mota ahí en la casa, tufa. Póngalo y que se ponga a practicar, que va, suba sus niveles. Lo malo que yo Fortnite no juego. Y si no, por otro lado, el Briancito, uno de los dos tiene que pegar el chicle. Pues sí, pues, pero yo, Encarnación es caso perdido. Y... ¿Usted cree? Sí, Brian es el que me va a sacar de pobre. ¿Qué decías tú, ajonjolí? No, nada, señor. ¿En todo quiere estar tú encima, ajonjolí? Sí, el ajonjolí, en todo quiere estar. Yo juego Fortnite. La hamburguesa quiero estar arriba del pan. Al mole quiero estar encima del mole. Dante y Jackie Chiqui quiero estar en el teléfono. ¿Hot dog? Piénsame, échale ahí un puño. A ver, que tú no juegas Fortnite. ¿Por qué no juegas Fortnite? Me marea. No, es porque está ruco. Es porque estás viejito. Correcto. Tú estás acostumbrado a dos botones, A y B. Sí. Brinco, acelerar. Brinco, acelerar. Eso es tu juego. No tienes manos para jugar juego moderno chino. Ya estás ruco. Correcto. Da tus redes sociales para que veas que no soy gacho. El chino al aire, hágame el favor. Sea parte de la nación chino, el chino al aire. Nación chino. Y sí juego. Sí juega. Oiga, al mamá y al papá con el Zahid, eso es lo que juega. A mí sígueme en las redes sociales como Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo Oficial en Instagram, y nos vemos esta tarde a las 4:03 centro por Estrella TV en el Mameluco. Órale, ahora cuando hay competencia de cómo abrir pomos de pastillas para la acidez estomacal, allí te llamas. Correcto. Sí soy Zahid, Don Cheto, sí soy Zahid en Instagram. Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat. Esta tarde, el gran regreso de Rica Rubio al Mameluco 43 Centro por Estrella TV. Los mejores chismes, la mejor información del espectáculo en el Mameluco por Estrella TV 43 Centro. Don Cheto y Gay Gay Fu. Órale, pues. ¿Tu redes, señor? ¿Mis redes? ¿Qué? Mis ojos, mis labios. No, sus redes sociales. Mis redes sociales, Don Cheto, ahí donde quiera. Sígame, no me... Empezar la fiesta y allá unas morras para que se venga. También a mi compa que pase a la tienda y que llene la troca de pisto y cerveza. Hay que ponerse bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos, ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas. Y que empiece la fiesta y que empiece el desmadre, que toque bien pedos, hay que echar desmadre, hay que andar bien contentos, ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas.